Esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Ya estamos nuevamente compartiendo con ustedes Renca Contigo, como todos los días, 18 a 20 horas. Y hoy día vamos a tener unos invitados de Renca, en la cual vamos a estar conversando con la presidenta de RN, Magnolia Saavedra, presidenta de Renovación Nacional, aquí en Renca, por supuesto, y el concejal Víctor Barahona, también de la comuna de Renca. Vamos a estar conversando de todo lo que está sucediendo de la contingencia nacional y también local, porque hay mucho que conversar y también cosas que realmente, como lo hemos hecho con dirigentes sociales, como lo hemos hecho con ex senador, como tuvimos el día martes también con un ex senador y también consejero regional, también fue y hoy es presidente del PRI, como también hemos conversado con algunas instituciones, como también de todo, con todo el mundo. Lo vamos a hacer hoy día también con ellos y el punto de vista que tienen ellos en estos minutos con lo que está sucediendo en nuestro país. La verdad es que es tremendo. Ya llevamos 21 días desde que comenzó este estallido social, así que vamos a estar conversando de todo esto. Una de las cosas que sucedieron y ha sucedido ha sido que las bajas de eventos que realmente ha tenido esta consecuencia. Una, la COP25, la APEC, tenemos también la baja de la final de Copa Libertadores, y hoy se baja la Teletón y se aplaza hasta abril del 2020. Bueno, son eventos, y no solamente eventos grandes, estamos hablando de eventos chicos también, se han tenido que realmente entregar otra fecha o simplemente suspenderlo. Han sido eventos como bingos de la comuna, también algunos eventos que tenía directamente también la municipalidad, otros eventos que también estaban dentro de más privados en la comuna. Todos han tenido que ir corriendo por lo que pasó, pero lamentablemente todo tiene un beneficio que esperamos, que algunos ya están dando resultados, pero sabemos que es poco todavía y sabemos que hay mucho más que dar. Pero también hay que ver cómo seguir, porque realmente hay muchos que no están de acuerdo cómo se está haciendo las cosas, que es con violencia, con destrozos, o simplemente tenemos que ser más pasivos en ese sentido. Muchos están ya, gente que va a trabajar en las mañanas, ya le está costando mucho también llegar a sus trabajos. Ya los trabajos están, hasta por ahí están aguantando las tardías. ¿Ah? Otros están comprendiendo, otros que tienen la posibilidad de hacer trabajo desde la casa, mejor todavía. Así que muchos han tenido esa posibilidad de seguir trabajando. Hay otros que realmente, como supermercados que están cerrados en este minuto, han tenido que trasladarlo a distintos otros supermercados que tienen abiertos y dar apoyo a distintas áreas también. Incluso hay supermercados que completamente ya tienen para 6-7 meses y esa gente ha tenido que ser trasladada a otros lugares donde realmente muchos de estos trabajadores a lo mejor vivían cerca del local y han tenido que irse fuera de la comuna para poder estar, para seguir trabajando en la misma cadena. Así que bueno, son todas muchas cosas que se pueden hablar dentro de estos 21 días que está este estallido social, como le llamo, o simplemente hay muchas cosas que hablar. Siguen las manifestaciones, hoy cambiaron el lugar, ahora estos dos días han ido cambiando, ahora se están acercando más al oriente para ir ya apuntando a otros lugares que realmente era el punto cero que le llaman, que era Plaza Italia, hoy ya no es punto cero, ahora se han ido cambiando, aunque se mantienen en distintos puntos, en Maipú, en Puente Alto, en Renca y también por supuesto en el centro y también en lo que es hoy día y ayer en Providencia, donde realmente ahí ha sido hoy y ayer la noticia, incluso saliendo la misma alcaldesa hoy día a dirigir el tránsito, que ha sido parte de la rutina que ha estado todos los días con las manifestaciones. Los alcaldes han sido hoy mantenidos en la televisión, la radio y en todos los lugares. Bueno, vamos con todo este pequeño resumen. Yo quiero empezar ya a conversar con nuestros invitados de hoy, que es Magnolia Saavedra y Víctor Barahona, concejal de la comuna. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por la invitación y un abrazo muy grande también para todos nuestros vecinos de Renca. Raúl, primero que todo, un agrado estar acá y tienes un estudio que está cada día mejor. Se nota que le has puesto muchas ganas, tú y todo el equipo, toda la gente de Radio Frecuencia, y en realidad un orgullo estar con ustedes acá presente, aunque por circunstancias muy tristes de lo que ha ocurrido no solamente en la comuna, sino en el país. Así es, gracias también por tus palabras. Sé que no venías hace tiempo ya para estos lados, por eso te encuentras con esta sorpresa, con micrófono, con un equipo renovado. Sí, de todas maneras. Bueno, la verdad es que hoy día hay mucha calor, 33 grados en estos momentos, estamos transpirando aquí, pero estamos bien, con agüita, como dice. Quiero darle la bienvenida entonces y empezar a conversar. Hay 21 días, chiquillos, ¿cómo lo han visto ustedes? Que son parte de gobierno y realmente, si realmente lo han visto, ¿cómo lo pueden resumir realmente? Mira, Raúl, primero es bueno aclarar que ni Magnolia ni yo trabajamos en el gobierno. Por ende, no podemos. Son de gobierno. No somos parte del gobierno. Somos gente que en realidad la primera prioridad es Renca. Y eso es súper claro. Y hemos sido súper fuertes en postura que a nosotros nos han impactado. Por ejemplo, los climas de violencia que hubo, inseguridad, durante los primeros días de estos famosos 21 días, fueron tremendos. Nosotros pedimos mayor seguridad porque vimos que no solamente la comuna, sino el país estaba desbordado, y Renca fue víctima de situaciones bastante terribles, donde hubo muertes, donde hubo robos, saqueos, hubo vecinos que lo pasaron horriblemente mal, y hicimos todo lo posible por acompañarlo, y le exigimos en su minuto al presidente protección policial para la comuna. Y la máxima seguridad, porque la gente tiene derecho a vivir en paz. Y voy a decirte algo bastante fuerte. Yo creo que ya estamos aburridos con el narcotráfico. Y ahorita tenemos que más encima aguantar robo y saqueo durante el día. O sea, la gente Renca merece seguridad. Al igual como lo puede tener la gente de Las Condes, de Vitacura, Provincia, lo tiene. Y merece tener... Lo primero tiene que merece tener el derecho de poder salir a la calle sin problema. En segundo lugar, nosotros tenemos todo el ánimo de poder apoyar y cooperar para la salida de este conflicto social. Y no podemos no hacer otra cosa que empatizar con la gran mayoría de las demandas. Pero condenamos enormemente la violencia. Si la violencia nos lleva a un estado donde hoy día no hay, cada día hay menos trabajo, un montón de gente ha perdido su empleo, un montón de personas que tienen empresas chiquititas hoy día no saben qué hacer porque no venden, no les han pagado o no tienen plata para pagar el IVA. Y ahí, gracias a Dios, el gobierno dio una prórroga en el plazo de pago. Ojo, que todo lo que se ha dicho no ha sido por este gobierno, ustedes tienen que tener claro. han sido por los 30 años. Por eso dicen, cuando hablan, se habla... ¿Cómo usan las frases? Se habla de... Sí, no, es que se habla de muchos, el eslogan de acá ahora, no son los 30 pesos, nada, son los 30 años, que aquí están pasando todos los gobiernos por las demandas y le han pasado la pelota a cada gobierno. Yo creo que por ahí es, no se trata de atacar a un solo gobierno, se trata de atacar a los, todos los gobiernos que han pasado estos 30 años, que prometieron muchas cosas y no han llegado, y por eso está la demanda hoy día. Claro, pero en ese sentido, Raúl, como decía Víctor, nosotros somos personas que estamos militando en partidos que apoyan al presidente Piñera. Entendemos ciertamente que las demandas son sumamente legítimas. Sí. Allí no está el problema. El problema es cómo se han expresado estas demandas. Lamentablemente, tú lo dices, han transcurrido 21 días y en estos 21 días vemos violencia exacerbada. Y esa violencia, lamentablemente, se empieza a comer la legitimidad de algunas demandas. Esto lo digo analizando el contexto en el que se van desarrollando también los eventos. Al iniciar la primera evasión que hicieron los jóvenes en el metro, ¿cierto? Si nos remontamos al inicio, el día viernes 18, nosotros decíamos, entendemos, hay mucha rabia porque la sumatoria de todas las causas, por ejemplo, las pensiones, que es lo más urgente, el CAE, que afecta a los jóvenes, los salarios que son bajos, el costo de vida en general en Chile ha aumentado, y eso lo hemos visto reflejado década a década. Y de ese instante, desde que se empezó a evadir el pago del metro a lo que tenemos ahora, yo creo que la violencia ha sido desmedida. Y eso hay que condenarlo, y tajantemente, y desde donde venga. Porque algunas personas también nos hicieron críticas en el sector de la derecha que no condenábamos las violaciones a los derechos humanos que podrían haber cometido carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas. Y yo quiero ser categórica, el presidente Piñera también lo ha dicho. La violencia debe condenarse desde donde venga, desde los agentes de Estado hasta los ciudadanos de a pie. Porque la violencia no es el camino para resolver las demandas sociales, que tampoco las vamos a poder... las vamos a poder oír todas a la vez. Hay que ir priorizando. Hay cosas que son más urgentes que otras. Hay que ser sumamente sensato y empático también. Yo creo que ningún gobierno no vio o no quiso ver, porque vienen haciendo marcha hace muchos años. Muchos años vienen haciendo las marchas y todos los movimientos que han estado, no son partidos políticos, ustedes lo tienen más que claro. No, por supuesto, la violencia... Estamos hablando de los movimientos y todo esto lo están dando hace mucho rato ya que se están con reuniones, con marchas, con todo esto. Pero esto ya estalló, ¿por qué? Porque, como dice también el eslogan, despertó Chile. Entonces, obviamente que despertó con una furia. Porque ya hasta cuándo, dicen, si hemos estado ya en marcha, hemos estado conversando con los gobiernos, hemos estado hablando con las autoridades, todos los movimientos, estoy hablando de vivienda, de AFP, de todo. Pero llegó un momento en que a lo mejor y no te digo que el 1.2 millones que fueron allá no son todos de partido y nada. No, al contrario, no. Es gente común y corriente. La demanda es transversal. Sí. En ese sentido, yo lo comprendo así. Yo también tengo mis propias demandas. Sí. Por supuesto que solidarizo con la gente que tiene pensiones que son miserables y que tienen gastos médicos sumamente onerosos que les comen más de la mitad de las pensiones. Y eso lo vemos en Renca. Si nosotros no somos ciegos, estamos en terreno. Y vemos también lo que la gente nos pide y nos dice, por favor, ayúdeme. Y una vez tampoco tiene todos los recursos para solventar a esas personas. Sí. Pero más allá de eso, yo hago un llamado. Y en este momento Chile necesita paz. Renca también lo necesita. Acá no, tú visitas las poblaciones y la gente está angustiada. Los niños están angustiados porque no saben obviamente. Si van a tener clase al otro día. Los padres tienen que trabajar. Y se genera este problema. ¿Dónde dejo a mis hijos si no van a clase? ¿Pero tú crees que fue mejor o peor que haya cerrado el año escolar Alessandri en la comuna de Santiago? No, yo creo que esas situaciones son sumamente puntuales. Es que son puntuales, pero en el fondo tú sabes que está el estallido es como echarle benzina al fuego cuando están en esos aspectos. Ahí, Raúl, yo creo que hay que ser súper preciso. Tal como dijo Magnero, es una situación especial. El cierre del año escolar es en el IMBA y en el Instituto Nacional, donde se ocurrieron hechos de violencia brutales, donde hubo incendios, hubo golpizas a alumnos que no quisieron sumarse a los paros, hubo incluso situaciones de bullying y matonaje que no están, que no han salido no han sido muy publicitadas, pero son de amplio conocimiento a quienes nos hemos metido en el tema, y fue el cierre de año escolar porque era inviable, o sea, incluso era peligroso para los alumnos estar ahí. Claro, tienes que recordar que lamentablemente el Instituto Nacional, porque es un establecimiento emblemático, histórico en nuestro país, donde han salido muchos expresidentes, ministros, gente de la misma clase política que en este minuto está siendo cuestionada. Bueno, eso también es una paradoja, ¿no? Porque salieron del Instituto Nacional. O sea, en un momento ese colegio también fue capaz de ir al tiempo de lo que pedía también la ciudadanía. Generaba líderes positivos, ¿cierto? Que hasta para ahora son motivo de orgullo los institutanos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que también tenemos nosotros una crisis en materia de educación, de las que tenemos que hacernos cargo. Todos los gobiernos, yo creo que esto es una aposta. No responde a un signo político, creo que ahí hay un error. Que ha habido tanto en nosotros, como en la izquierda, como en el centro. Pero fíjate que estos últimos días han sido nuevamente los secundarios que han llamado la atención. Y justamente, yo creo que por ahí va también la del cierre de los dos colegios emblemáticos, como le llaman ustedes, del centro de Santiago. Veamos, lo que realmente aparecieron hoy y ayer fueron, esta semana se puede decir, esta semana han sido nuevamente los secundarios, porque estábamos viendo los otros movimientos. Claro, se habían expresado todos los movimientos, los camioneros, los pensionados, no más FP. Pero nuevamente aparecen los secundarios. Una pequeña pregunta. Tú tienes hijo, ¿no? Sí. ¿Tú mandarías a tu hijo de tercer año, si estuviera en tercer año medio, al Instituto Nacional si lo tratan de quemar toda la semana? Yo creo que lo pensarías, yo ¿no? creo que muchos papás están con ese miedo, ese temor todos los días. O sea, te cuento, ¿por qué es lo que está pasando? Nosotros estuvimos hace dos cuadras acá en un almacén y nos topamos con varias mamás. Y una de las mamás nos contaba que su hija tiene 6 años, tiene asma y producto de la violencia, la chica hoy día está asustada, tiene miedo, se altera cada vez que escucha. Le llegó por fuego cruzado una bomba lacrimógena, o sea, el aire una bomba lacrimógena. Claro. Contaminaron el aire también que estaba en el colegio con las bombas lacrimógenas. Y esta niña es asmática además. Entonces, tiene una patología de base que se ve exacerbada con el gas de las bombas lacrimógenas. Entonces, bajo esa circunstancia, bueno, también, ¿cuál es el criterio que van a aplicar los directores o los sostenedores de colegio? ¿Qué pesa más en ese sentido? Y te lo planteo así. ¿La seguridad de los alumnos? Sí, obviamente que hay también protocolos. O sea, carabineros también, donde hasta dónde pueden llegar con los alumnos, hasta dónde pueden llegar también con los alumnos. Y hasta cuántos metros pueden disparar. Sí, porque si todos esos accidentes que hubieron. Todos esos protocolos de policiales, yo creo que no hay letra que se escriba sobre piedra. ¿Sí? Entonces se puede revisar. Por supuesto que es pertinente hacerlo, pero a lo que me refiero es que cuando se toman estas decisiones, son decisiones que se evalúan varias veces, no son arbitrarias, quiero decirles eso. O sea, y yo me pongo los pantalones que habrá tenido el alcalde Felipe Alessandri, y no es una decisión fácil, pero siento que él privilegió el bienestar de los alumnos a exponerlos a que estuvieran asistiendo al establecimiento y no se pueda garantizar su integridad física. ¿Qué hubiera ocurrido si el instituto es víctima ¿Cómo cerraron ese año escolar? Me llama la atención. A mitad de nota. ¿Cómo lo planteo? Lo que pasa es que el Ministerio de Educación, bueno, que no está todavía, ni el Seremi de Educación se ha pronunciado en esto. Solamente está. Te lo planteo así, Raúl. Alessandro. Si tú tendrías dudas de llevar a tu hijo ahí. No, si eso yo lo tengo más que claro. Lo pasa que incluso ese hijo a lo mejor no iría en todos esos días de protesta. Ningún. Entonces, hoy día, si tú tienes, tú y yo, y cualquier persona que nos está escuchando, Magnolia, tendría dudas de llevar a su hijo, claramente, enjuiciar el cierre del colegio, el Instituto Nacional, del año me refiero, es una pregunta que tiene argumentos a favor. O sea, yo no desconozco la realidad, el detalle de lo que pasó en el Instituto Nacional, pero los antecedentes que manejo, y que incluso alumnos fueron agredidos por sus propios pares, y hubo situaciones de violencia, incluso amagos de incendio, donde fue, es terrible. Varias veces. Entonces lo que te quiero señalar es que cuando tenemos una situación donde uno no arriesgaría a su hijo, la decisión del alcalde Alessandri tiene una validez y es imposible negarla. También no es menor que hay un ataque político a la decisión de él. Exacto. Porque no vamos al lado de la humanidad. Mira, aquí hay algo que a mí me tiene muy molesto por parte de los grupos políticos y algunos grupos de comunicación, que en vez de orientarnos a las necesidades de la gente, nos orientamos a consignas políticas. Nosotros todos tenemos. ¿Quién se puede negar a una pensión más alta? Nadie. ¿Quién se puede negar a tener un mejor sistema de salud? ¿Quién se puede negar a que no haya gente que se muera porque no tiene dinero para acceder a medicamentos y a exámenes? Sí. Y podemos contar un montón de otras cosas que tenemos sumamente claro que son necesarias. pero no nos hemos orientado a las soluciones, no hemos orientado a las consignas. Hoy día en la calle, en ciertos grupos políticos, es más importante hablar de una asamblea constituyente que en hablar de cómo vamos a hacer que la gente deje de morir porque no la operan a tiempo en los hospitales. Es mucho más importante hablar de violencia o hablar de las necesidades de hablar de esa violencia contenida a que cómo hacemos que nuestros adultos mayores tengan una mejor vejez. Es más importante llenarnos de consignas versus una situación que, por ejemplo, nos atañe a todos, que tiene que ver con enfermedades de alto costo. Pero cuando un pueblo, y cuando un 80%, porque, y si es que yo me quedo corto con la última. Yo creo que el 90%. Yo creo que el 90%. Sí, sí. Hoy en día las encuestas están a un 9% a favor del presidente. Y estamos hablando de que gran parte te está pidiendo, hoy están pidiendo plebiscito con asamblea constituyente y una nueva constitución. Es parte del petitorio que tienen, pero sabemos que los movimientos más AFP piden una cosa, los camioneros están pidiendo otra, la educación está pidiendo otra, hoy día se la pidieron directamente a Mañale, se la pidieron pero con escándalo se la pidieron. Pero ¿sabes lo que pasa, Raúl? ¿Me entiendes? Iría más a la idiosincrasia de los chilenos. Hay un refrán popular que también puede reflejar algunos de los conflictos que estamos atravesando: en el pedir no hay engaño, ¿cierto? Sí. Pero la respuesta que da la clase política debe ser lo más sensata posible, lo más honesta con la ciudadanía. Porque en este minuto también tú tienes que... Empatizamos con la demanda social todos, eso es transversal. Sí, sí. Yo creo que no hay persona que no tenga sentido humanitario, que no pueda darse cuenta que en Chile hay desigualdad, hay inequidades. Eso es cierto. Me gustaría hablar Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Que cuando tú basas las soluciones en solamente pensar que a través de una nueva constitución vas a satisfacer todas estas demandas sociales, eso también es un engaño. Eso también es un engaño, sí, sí, Raúl. Sí, entonces sí. Tenemos que abrir los ojos en este minuto. Hay muchas cosas que tenemos, sí. Dialoguémoslo, pero no pensemos que con sacar una nueva constitución es la panacea de todos nuestros problemas sociales. No lo es. No. Sí, no lo va a ser tampoco. Sí, pero hay muchas cosas que son constitucionales. Por eso se han ido a tribunal. Claramente. Al tribunal de constitución. Pero el hecho de redactar un nuevo texto constitucional, una nueva carta magna, no implica que vas a solucionar otros temas que no están regulados allí. Por ejemplo, la ley de las ISAPRES está en otro texto, otros textos legales. Hay normas jurídicas que también integran todo dentro del ordenamiento jurídico. La principal y la más importante es la Constitución, pero allí no están todas las materias que se están exigiendo en este minuto se resuelvan. Bueno, ya vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta conversemos directamente de la agenda social del gobierno, que realmente no quedaron todos conformes. Y hay cosas también que están un poco en duda, sobre todo el sueldo mínimo de 3.50. Ese me gustaría también que lo tengamos un poquito claro con las personas, porque han hecho preguntas que cómo viene, cómo va a estar, si está incluida en la liquidación de pago, o directamente se la van a ir a los empleadores, o simplemente va a ir directamente a una cuenta bancaria. Hay muchas dudas sobre ese sueldo, el ingreso mínimo. Así que a la vuelta vamos a conversar también esos temas de la agenda social que tiene el gobierno, y a la vez también vamos a seguir hablando un poquito de Renca, también algunas cosas que están ocurriendo. Finalmente Renca es lo más importante para nosotros hoy día. Es que todo es importante, porque obviamente que estos movimientos que están en Renca es por las demandas que hay para Chile completo. Son todos, estamos todos en estas demandas, una u otra. Camioneros por su parte, los abuelitos por una parte, la educación, la salud, están todos pidiendo algo. Así que vamos a una pequeña pausa y ahí conversamos. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 33 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología,

Siempre a los adultos mayores reciben una pensión cercana a los 100 mil pesos, un poquito más de 100 mil pesos. Uh-huh. Obviamente 20 mil pesos más les ayuda, pero los niveles de problemas que hoy día tiene el adulto mayor son tremendos. Parte desde el consultorio, que no tiene horas, que se tiene que en el invierno tiene que levantarse acá en Renca a las 7 de la mañana, no los atienden, pasan 5 días, hay problemas de diagnóstico, los diagnostican mal, tienen problemas con los exámenes, y finalmente si los derivan al hospital, muchos adultos mayores terminan muriendo o con daños muy graves porque no se les dio una atención mínima. Entonces, estamos hoy día con el aumento de las pensiones. ¿Es positivo a los adultos mayores? Sí, es un impacto en términos porcentuales de número alto, pero es insuficiente. Porque hay una realidad tremenda, partiendo desde el municipio, que no se hace cargo, por problemas de gestión, de las principales necesidades de la gente. Y eso es hoy día lo que te señalo, que te lo decía Nof. Hoy día no estamos enfocados en las necesidades de la gente. Hoy día le estamos dando, voy a decir una palabra súper típica, le estamos dando opio, le estamos vendiendo. Hay gente que le está vendiendo la pescada en buen chileno a la gente, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Las soluciones son una nueva constitución, son leyes. Las soluciones son propuestas reales, que pasan por leyes, sí. Y si pasan por una nueva constitución, fantástico. Pero concentrémonos con las propuestas. No he escuchado a nadie decir cómo eliminar la lista de espera en los hospitales. No he escuchado a nadie decir cómo mejorar la calidad de atención en los consultorios. No he escuchado a nadie decir cómo vamos a hacer que los microemprendedores, gente que tiene emprendimientos muy pequeños, no se llenen de trámites, de papelería, que el servicio de puesto interno, la patente municipal. No he escuchado a nadie decir en esta discusión cómo hacemos que los niños que son vulnerados hoy día, sus derechos, que pasen toda la comuna, en Renca y en otros lugares, puedan tener protección. Entonces, a mí me da rabia profundamente la pérdida del objetivo social. La conversación social es fundamental, pero siendo realista, no salió 1.200.000 personas, salió cerca de 1.500.000 de gente a la calle. Y gente de todos los colores políticos, gente de centro, gente de derecha, gente apolítica. Bueno, si hablamos a nivel país, fueron más de 2 millones. Pero solo Santiago, Santiago, que es frontal, la marcha más grande de la historia de Chile, donde antes los gobiernos temblaban con 100.000 personas en la calle y hoy día acá hace 1.500.000. Y tal como dijo nuestra vocera de gobierno, ex diputada, la actual y ex intendenta Carla Rubilar, la gente se manifestó y es algo sumamente potente. Y hoy día tenemos una posibilidad de oro, que es decir, cómo forzamos a la clase política donde no, a hacer los cambios reales. Y los cambios no es demagogia, no es decir vamos a aumentar el sueldo mínimo a tal monto. No es decir, oye, quiero una nueva constitución para garantizar derechos. No quiero decir no más AFP. Es cómo hago que las pensiones sean más altas hoy día y cómo hago que las pensiones sean más altas en el futuro. Cómo hacer que los adultos mayores no gasten la mitad de su dinero. Es el tema que se está hablando en todos lados. Pero nadie lo está hablando. No sé si ustedes han participado en algunos cabildos. Están todos conversando los mismos temas. Hay que participar en los cabildos donde tú reúnes gente común y corriente, que se acercan vecinos para poder conversar los temas. En las casas, en todos están conversando los mismos temas. O sea, nosotros estamos conversando, pero la carencia de la comunicación. Estamos hablando del debate de la demanda. Estamos hablando del debate en medios y de los políticos. Porque la gente tiene súper claro lo que necesita. Hay una cápita a hacerle a Raúl, porque dice que ya hasta el momento hay una cifra que reúne algo de 15.000 personas en cabildos. Si tú lo ves con respecto a la gente que fue a marchar, por supuesto que es muy baja. Ah, no, estamos empezando, Entonces, vienen también otras mesas de diálogo o instancias de diálogo que vienen de parte del gobierno. A mí me parece que todos los diálogos son positivos, siempre y cuando sean conducentes a hacer propuestas concretas. Aquí estas cosas no se vayan quedando en el aire. ¿A qué me refiero? No politizar la conversación, obviamente. No solamente traduciendo y decir, ya, esto pasa solamente por la opción de la nueva constitución. Eso es, a mi criterio, una miopía política. Yo participé en uno de los cabildos y no es el tema de... No es lo medular. Aquí hay varios temas, son lo mismo. Tuviste acá el cabildo de la... De la población matucana. De la plaza matucana. Sí. Y entonces... Mucha gente que todos los sectores son distintos. El lunes conversé con cuatro dirigentes sociales. Los cuatro habían participado en cabildo y dieron su experiencia. Y distinto. Una era de Jardín Poniente, que es el sector del final de Renca, donde hubo toda la película de Kaiser y de ojo, nosotros tuvimos. Te aprovecho a hacer un paréntesis, sí. Por interrumpirte. Con Magnolia estamos al frente cuando empezaron a sacar Kaiser. Sí. Y nosotros recorrimos toda esa zona y hablamos con mucha gente del desastre que había en ese minuto. Y quiero decirle hacer un capítulo especial en términos de felicitar a la gente de las poblaciones, de la Nueva Renca, de la Miraflores, y de todas las zonas, en todas las poblaciones de ese sector, porque fueron valientes, fueron dejados de la mano de Dios, además fueron y se tuvieron que defender solo, no solamente un día, sino varias noches. Nosotros tratamos de ayudar en la medida de lo posible, pedimos... hicimos una campaña de los chalecos amarillos. Chalecos amarillos, le llamamos linterna. Para apoyar a los vecinos que estaban realmente angustiados, porque además muchos de ellos quedaron como en un pasadizo, porque justamente toda la gente que iba a saquear al líder, o a la bodega Kaiser, o después a la planta Coca-Cola, pasaban por entre medio de su población. Entonces, y pasaba. No, sí, la experiencia de esta niña que también la vivió, incluso apoyó, ayudaron todos esos vecinos, a bomberos, a darle agüita, claro. Ayudó a todo el mundo. Ella contó todo eso, pero también contó la otra parte en la cual vieron que de repente nadie, los bomberos se iban y empezó el incendio en el líder. Que de un paraguaso y ya se había ido Carabineros, se había ido todo. Y de repente aparece el incendio en el líder sin saber por qué, justo le dicen, se iba el bombero, ya estaban listos porque le estaban dando agüita a ellos. Ya habían extinguido el fuego. Sí, de Kaiser. De Kaiser. Ya habían terminado súper cansados. Unas felicitaciones a bomberos por todo el trabajo que han hecho en estos últimos tiempos. Y la verdad es que esa experiencia que nos cuenta esta niña da a entender que hay algo raro pasó con el líder cuando a los 5 o 10 minutos que se iba. Bombero, empieza el incendio en el líder que se está incendiando. Y no alcanzaban como de un par de minutos que se iban. Y como nadie se da cuenta de que estaban desprotegieron todo el sector de al lado. O sea, empresarial. Te lo planteo así. Me llamó mucho la atención. Te lo planteo así. Se quemaron 78 estaciones de metro en 24 horas. Hubo situaciones de saqueo a lo largo de todo el país. Hubo ataques planificados en términos de cronograma de horas que nos hacen presumir que probablemente hubo uno o varias personas detrás en hechos de violencia. Los ataques a los supermercados siguieron patrones de conducta súper parecidos. Era un pequeño grupo que partía... Iniciaba el saqueo y luego se sumaba a los que iban pasando. Exacto. Entonces lo que te quiero decir es que hoy día esta violencia, que fue lo primero que nosotros rechazamos, hoy día genera daño y genera enorme a la gente, no solamente a nivel de tranquilidad, sino a nivel de empleo, a nivel de estabilidad emocional, de proyecciones. Hoy día... Y ese daño, yo quería compartirlo y ampliarlo también, a buscar otra arista más dentro de los 21 días que llevamos de crisis. No es solamente un daño económico, ya que para mucha gente este será el mal menor, digamos. Pero tú también te das cuenta de la tremenda crisis moral en la que estamos imbuidos. Porque en esos saqueos... iban familias completas a robar. Quiero ser categórica en eso. El robo es algo malo. Aquí y en cualquier punto del mundo. Pero siento que, ¿sabes lo que ha pasado? Lamentablemente, Raúl, esto se ha ido relajando tanto. O sea, tenemos una escala valórica ya prácticamente inexistente. ¿Cómo puede ser que haya padres que vayan con los hijos a robar? ¿Cuál es el mensaje que tú entregas en esas nuevas generaciones? Y son generaciones de personas de Renca. No te estoy hablando de otros ciudadanos. Te estoy hablando de la gente de Renca. Si nosotros nos quejamos, decimos que esta comuna no avanza, que no progresa, que hay tanta inequidad, ¿cómo nosotros también somos tan incongruentes de decir, entonces justifiquemos el saqueo, vamos a robar? No. Eso categóricamente yo lo repudio. Es que eso está muy, muy, muy claro. Bueno, no sé si estará tan claro. Es claro en el sentido de que se vieron imágenes, se vieron personas que incluso hasta con autos hasta casi de lujo, se puede decir, saqueando en distintos supermercados. Pero, no, en Renca, y eso también constituye una vulneración de los derechos de los niños. Si tú llevas a un menor de edad a robar, el niño no tiene el discernimiento para entender que lo que está haciendo es infringir una norma. Es un delito. Llama la atención ese tipo de saqueo. Pero también me llamó la atención cuando tomaron detenido a una abuelita por llevar unos pañales. Una abuelita llevaba cosas sacando. O sea, y también a veces una necesidad de una persona de 80, 90 años y la está llevando cosas y las detienen. A veces también da de pensar por qué esta persona corrió también a sacar cosas teniendo ya una edad muy avanzada. Es que la injusticia no está en ese minuto. La injusticia está antes porque su pensión es muy baja. Sí. Porque no supimos responder como sociedad ante esa necesidad. A esa necesidad. A eso yo pero igual quiero señalar algo que no es menor. que tiene que ver, mira, el caso de la abuelita puntual, que la hayan detenido, ¿sí?, encuentro lamentable, porque había muchas más otras personas, ¿sí?, que hicieron actos repudiables, pero la inmensa mayoría de Renca, nosotros recorrimos las calles con Magnolia y repudiaba esta situación. La gran mayoría de Renca repudió brutalmente el tema de los robos. Renca se constituye gente trabajadora, honorable, y que se saca la mugre por sus hijos, por sus nietos, por sus padres. Entonces, y sobre el tema de la abuelita, quiero ir a algo que se toca poco. Hoy día, los alcaldes salen con la bandera de ser los salvadores. Y les quiero señalar una realidad. No hay institución más ineficiente en el país, o sea, que usa mal la plata y los recursos de todos nosotros, que los municipios. Hay alcaldes tremendos como Germán Codina, en Puente Alto, que hace la pega increíble. Tienes alcaldesas que son un poquito más vistosas, que se la pega en Providencia, que es una comuna con más recursos. O tienes alcaldes como el alcalde de Durán en Independencia, que hace un buen trabajo y todo el mundo lo sabe. Pero en muchas otras comunas, incluyendo Renca, el trabajo en uso de recursos es paupérrimo. Nosotros tenemos en la comuna aumento de miles de millones de pesos en el gasto en personal. Miles de millones. Y nadie dice nada. Tenemos sueldos sobredimensionados en muchos cargos. Tú me dices que ha aumentado el gasto personal. Imagínate que la abuelita, si hubiéramos hecho una buena asignación de recursos, la abuelita podría tener en los pañales, se lo podría dar la municipalidad, como pasa en otras comunas. No estoy inventando una utopía. Hay cosas que pasan en comunas con similares a Renca y que hacen la pega en el término social. Entonces tenemos una despreocupación del ser humano y nos entramos a proyectos que son populistas y no nos preocupamos, y es más importante aparecer en una buena foto en Facebook que aparecer dándole de forma más bajo perfil pañales a una abuelita. No solamente pañales, estamos hablando leche, medicamentos, sí. Estamos hablando de que hay niños que tienen crisis, problemas alimentarios, de alergia. Estamos hablando de mujeres de 40 años que tuvieron una vida complicada, no se cuidaron de alimentación y tienen diabetes, y hoy día no tienen cómo poder cuidarse los pies y sufren permanentemente. Pero hay que dejar claro que esto, en cuanto a salud a nivel nacional, porque por algo hoy en lo que le sucedió a Mañani no es una cosa que pueda suceder en todas las comunas. Una pregunta, es por falta de insumos, la salud comunal es distinto, ¿sí? La salud comunal, Renca tiene recursos, y la salud comunal es responsabilidad. Si le falta Renca, no, es raro que no, también es que, le falta al Hospital Salvador, pero los problemas de los hospitales con los consultorios, ¿sí?, son cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque uno es atención primaria, que es el consultorio, uh-huh, y el otro es operación. Aborrezco la situación de gestión hoy día del sistema de salud en términos de insumo. Y esto se arrastra a los últimos 7, 8 años. No hay medicamentos en los hospitales, hay que decirlo la verdad. Hay problemas de escasez en los hospitales. No pagan a tiempo a sus proveedores, compran más caro. La gente se muere por esperar una operación. No tienen procedimiento, no tienen acceso a exámenes. Es brutal. O sea, si tú no tienes recursos hoy día en Chile y te enfermas, es terrible. Y además, si envejeces y no tienes y tienes una pensión básica solidaria o algo parecido, lo pasas pésimo. ¿Por qué? Porque además tiene costos altísimos y no hay nadie que te pueda apoyar. Pero yo lo que quiero señalar es que el caso de la abuelita es el mejor ejemplo de que cómo a nivel comunal tenemos olvidado a nuestros adultos mayores. Y hoy día aparecen alcaldes de todo el país, no solamente en Renca. Que si tú te das una vuelta a esa hora de las 4 de la tarde en una feria de aquí a Renca, te vas a encontrar con hartos adultos mayores sacando algunas cositas para, ¿sí?, llevarse para la casa. Que son frutitas o cosas, bolsitas. ¿Y por qué no le podemos apoyar? ¿Y por qué no podemos tener políticas comunales orientadas a mejorar los estándares de vida de los adultos mayores? Partiendo, tú puedes ayudar con alimentación. El mismo presidente tuvo la oportunidad y le entregaron una carta también a todos los municipios, sobre todo a los municipios de bajos recursos, para poder tener, obviamente, más recursos y distribuirlos mucho mejor. ¿Pero tú quién crees que se van a gastar los recursos si hoy día te gastaste aumentaste varios miles de millones de pesos en personal? O sea, ¿vamos a contratar más gente? ¿Más gente le va a traer gente? La siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Más personal le va a traer a los municipios, le va a traer a la gente mayores recursos para ello? ¿Le va a traer una mejor calidad de vida? Si hoy día, hoy día criticamos al gobierno por ser una máquina de empleo para familiares y amigos de ciertas personas, cosa que nos aleja mucho de la realidad. Y también son los municipios. No hay gobierno local que haga eso. No, lo que pasa es que hay niveles. Traen a sus amigos. Es que lo que pasa es que hay niveles. Pasa, Raúl, ¿sí?, yo creo que el punto que intenta mostrar Víctor. Es subir la planta, tú decís. En exceso. Tenemos que subir el nivel de la gestión. Lo que pasa es que tú no puedes descuidar. Sí. El foco principal de todo municipio es un foco social. De todas maneras. Esto es igual que si tú tienes un país chiquitito que se llama Renca, su presidente es el alcalde. El foco social del alcalde es ese, los vecinos, no aumentar la planta, el número de personal que va a estar en el municipio. Si tú requieres profesionales para ciertas áreas, es comprensible. Pero las prioridades están en los vecinos. Ahí lo ves tú también. Momento de plegarse, espera un poco, Raúl, al momento de plegarse las demandas sociales, Renca también ha sido muy activa. Pero hay cosas, hay demandas que se pueden subsanar a través de la buena gestión de la municipalidad. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, en este minuto, cuando vemos un alcalde que quiere enarbolar banderas como la de la Asamblea Constituyente, nosotros decimos, espérese un poco, pues. Nosotros necesitamos que primero tome la bandera de Renca. Donde los vecinos tenemos los problemas, es aquí donde los vecinos tenemos, en este país pequeño que se llama Renca, con gente muy trabajadora, mujeres sacrificadas y personas que nosotros estuvimos apoyando y que siguen con angustia, porque no sabe si las noches son tranquilas, que tú también justamente lo vivirás, justamente lo que es aquí tú. Donde necesitamos que el alcalde muestre eso. En los medios de comunicación. Ahí me tocaste el tema ese, donde aquí ha aumentado esa planta, ha sido en seguridad. Se compraron vehículos, se compraron todo eso, más personal de seguridad. Era uno de los temas que más pedía la gente, que necesitaba seguridad. No sé cuánto es el costo personal es una pequeña parte, es una ínfima parte del costo del aumento del gasto en personal. O sea, el ítem personal, seguridad, es pequeño. Lo que te quiero señalar... ¿Cuánto el grupo de seguridad que hay acá? Tendríamos que verlo porque está variando. Mira, sí. Podríamos enviarte los datos después con mayor detalle. No, pero es una cantidad de gente que aumentó. Pero lo que pasa es que la cantidad aumentó. De gente... Mira, la cantidad... Sí, pero es una... Sí, pero no puedes atribuirle a toda la contratación de personal para seguridad. Sí. Ni los implementos de seguridad solamente justifican... el aumento parte. De la planta trabajo. Sí, a eso me refiero. O sea, yo creo que aquí aquí hay que ser súper crítico. Cuando te digo que los municipios en Chile de derecha y izquierda son altamente ineficientes, es verdad. Hay tremendos alcaldes. El alcalde Durán, por ejemplo, que un alcalde de una tendencia distinta a la mía lo hace increíble en independencia. Como una vecina de Renca. Germán Codina en Puente Alto lo hace increíble. Y nadie puede discutir eso. Lo que te estoy señalando es que acá tenemos que elevar la discusión a temas reales. Temas aunque de la también gente. El alcalde de Puente Alto está de acuerdo con que lleguen más recursos, porque él también se sintió que tuvo que salir un camión a vender. No a regalar. Pero tú también puedes redistribuir dentro de tu mismo presupuesto y focalizar realmente lo que está pidiendo la ciudadanía. En este minuto... Nos damos cuenta que también en Renca... Es que cambió todo. Hay que ponerse a pensar que... ¿Cambió todo o no ha cambiado nada? Hace 21 días... No, estoy hablando de la otra mirada. Sí. Cambió la mirada y cambió el enfoque. Cambió ahora los recursos también, ¿para dónde van a tener que ir? O sea, Raúl, te planteo... Hoy día pasarle aumentar recursos a los municipios en general de Chile, cómo se gestionan, es hacer botar la plata. Te doy un dato... En salud aumentó el presupuesto 70%. O sea, si habían 100, hoy día tiene 170 en los últimos 7 años. ¿Ya? La deuda sigue disparada, la deuda más alta de la historia. Si tú das plata a algo que no funciona, vas a botar esa plata, la vas a regalar. Yo lo que te estoy diciendo es otra cosa. Tenemos que aumentar recursos, pero hacer bien la pega. Y hoy día los municipios... Mayor eficiencia en el gasto de los recursos. Y hoy día los municipios, cuando trabajan como lo hacen hoy día, no solamente Renca, sino varios otros más, y de distintos colores políticos, es regalar la plata y es entrar al discurso. Y hoy día tenemos un montón de alcaldes que se arrojan probidad, se arrojan gestión, se arrojan que escuchan a la gente. ¿Y te puedo decir algo? Hoy día estamos más alejados que nunca. Hoy día en Renca tenemos la Huamachuco, la Mau, la Tucapel y un montón de otras poblaciones tomadas por el narcotráfico. Y nadie dice nada. Nadie hace nada. Y a mí me molesta. De verdad me tiene indignado porque la gente lo pasa mal y hay gente, mientras tú te acercas más, el Huamachuco 3 de los atacameños está cerca, más hacia el cerro, es más peligroso y la gran mayoría de la gente es buena ahí. Entonces estamos tomados, nadie habla del tema de las... Oye, consulta, ¿alguien ha hablado en la comuna sobre la lista de espera en los consultorios? ¿Cuántas horas se demora? ¿Cuántos días se demora en darte una consulta? ¿El desastre que hay en los inviernos? Y para eso, el punto es que para solucionar estas demandas que ahora se hacen súper evidentes, urgentes a través del estallido social, de la crisis social, estos son problemas que también un alcalde los tiene que ir tomando el pulso de lo que va ocurriendo en su comuna día a día. Yo creo que todos los alcaldes están de acuerdo en eso también. Pero los alcaldes, mucho... ¿cómo van a...? ¿Sí? Puede estar de acuerdo con algo, pero no hago nada. Es a como, eso es lo que voy. Es como tener un discurso A, pero hago B. Yo sé que mis pulmones... O sea, es como si... Hay una incongruencia ahí. Es como si, no sé, yo estuviera enfermo en los pulmones y sigo fumando. Sé que el cigarro hace mal, pero lo sigo haciendo. Entonces tenemos una discusión de puros temas bonitos, holísticos, como iluminados, y los temas reales no se tocan. O sea, yo no he visto ninguna propuesta en real en Renca como mejorar el tema de la seguridad. No he visto ningún problema real en Renca como mejorar la interconexión en zonas donde hoy día no pasan buses. Es poco eficiente, dices tú, lo que se hizo de seguridad. A ver, te lo planteo así. Porque no había. Funciona, espera, no pasa, a ver, te lo planteo así. Esto es como yo siquiera... si compro una máquina de ejercicio y no la utilizo. ¿Por qué? Porque funciona hasta las 8. La mayoría de los delitos... No había ningún apoyo de la municipalidad en cuanto a seguridad con carabineros. Si habían apoyos, pero lo que pasa es que el tema de eficiencia, te lo planteo así. Hoy día, si seguridad funciona hasta las 8, la mayoría de los delitos son después de las 10 de la noche, ¿en qué me funciona? Es como si yo tengo una máquina de ejercicio en mi casa. ¿Bajo ahora? Porque está hasta las 23 horas el... ¿Cómo? El funcionando seguridad. No, pero fuerte, el grupo de gente está hasta las 8, 9, después de las 10 baja, después de las 8 baja mucho la afluencia. La mayoría de los delitos los tienes en la noche. En las Condes funciona seguridad porque están... hasta la madrugada, con el mismo contexto, que tienen más gente casi en la mañana, en la noche, que en el día. Esto es como si yo tengo una máquina de ejercicio y no la utilizo, por muy bonita que sea mi máquina. ¿Y cuál es, qué extrañamos en Renca? ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Tendríamos que contratar más gente para la noche? No, para la seguridad. Ver, te lo planteo así. ¿Tú crees que un funcionario municipal hay que mandarlo a la Maula a las 2 de la mañana? Te hago la siguiente pregunta a ti, a Magnolia, a la gente que en la radio escucha. No hay que mandarlo porque no tiene los atributos. Si nosotros tenemos que hacer eso. Tiene también con la preparación. Tampoco la preparación. Y aunque la tuviera, no lo puedes mandar porque estás exponiendo a alguien que no tiene las herramientas necesarias, ni siquiera entra carabinero. Lo que hay que hacer acá, te lo planteo, es cambiar el foco. Entonces tenemos que, a delincuente que pillamos en la calle, vendiendo droga, tenemos que hacer como comuna todo lo posible para que ese delincuente tenga la pena más justa posible. Y en mi opinión, es la pena más dura que imponga la ley frente a cómo lo pillaron. Tenemos que hacer que si alguien lo pillan con armas, se vaya preso. Esa es la verdad. Porque a mí me interesa más bien el bienestar de la gente. Pero cuando tú... Cuando bienestar de la gente. Tenemos las cárceles totalmente... O sea, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que alguien que vende paraguaya, porque hoy día en Renca no se vende marihuana, se vende paraguaya, y le arruina la vida? ¿Cómo sabes tanto tú? Porque estoy en la calle. ¿Por qué es concejal en Terreno? Porque estoy en la calle. Cuando se vende paraguaya y la gente uno habla y dice, tengo miedo que mi hijo fume, porque esa cuestión en los 4 meses tiene unos efectos brutales. Y tenemos parlamentarios y gente que habla de la legalización de la marihuana. Mira, nadie se muere por fumar marihuana natural. Esa es la verdad. No hay narcotráfico por marihuana natural. Lo venden cabros a veces uno en todas partes, cabros más humildes, ¿no? Tiene su matita. Acá la gente, el peligro es la paraguaya, que hoy día tiene componentes químicos y la gente se hace adicta y en 4 meses los efectos son brutales. Eso es lo que estoy hablando. Hoy día tenemos una situación donde no estamos planteando soluciones reales. Tenemos una política, durante la época de la doctora Vicky Barahona se abrieron COSAM. Después de eso, hemos hecho nada por el tema de salud mental. Te lo planteo de otra forma. Tenemos que ser enérgicos. Hoy día estamos más preocupados, por lo menos las autoridades comunales de Renca y de otras comunas también, en hablar de una asamblea constituyente cuando tenemos problemas reales. Y hoy día tenemos problemas que atañen a ti, nos atañen a la Magnolia, a mí. Cuando hablamos el tema del emprendimiento, tenemos hoy día familias, señoras que tienen 50 años, que tienen nietos, o bisnietos en algunos casos incluso, y que ellas tienen que hacerse cargo de ese chico, de la crianza emocional. A veces los padres tienen problemas, buscan una pega para emprender, no encuentran. ¿Por qué? Porque muchas no pudieron terminar el cuarto medio y su preparación no es la mejor, entonces ven limitadas sus posibilidades, y además, porque eso es injusticia. Alguien con ganas, y con ganas de trabajar, con ganas de emprender, con ganas de ayudar, que no lo puede hacer. Eso es una injusticia social. Y estamos más preocupados hoy día de plantar árboles que esos emprendedores, que son gente común y corriente, que pueden ser nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestras amigas, y puedan tener ayuda. Y es carezco. Mira, cuando la discusión es tan elevada y no va a los problemas de la gente, tiene que ver con meterle el dedo a la boca a la gente. Y eso es lo que me preocupa. Según lo que se habla, el 80 o más del 80% se atiende en hospitales públicos y también en consultorios acá en Renca. Cuando tú ves que el 80% tenés que hacerte cargo, ¿sí? ¿Cuánto un presupuesto para salud entonces? Ver, si tú me hablas así, tú, porque realmente se atiende el 80% de los consultorios así. De Renca. Mientras más gente tú tienes inscrita en un consultorio, más plata recibes. Esa es la realidad. ¿Mm? y mientras más gente tienes inscrita, más eficiente, más gestión puedes hacer. Acá, en Renca, los recursos deberían alcanzar. Si tú haces bien la pega, te doy el mejor ejemplo, tú con la radio. Tú con la radio partiste con mucho esfuerzo, mucho corazón y pocos recursos. Y sacaste el tema adelante. Y lo sacaste cuando quizá mucha gente dijo que estabas soñando demasiado arriba. Mm. Pasa lo mismo con la salud. Si tú eres eficiente, logras tener lo que tú tienes acá. Pero a nivel de salud, yo no estamos hablando que vamos a tener clínicas municipales como pasa en Las Condes. No estoy hablando que vamos a tener cosas maravillosas que a la gente no le podemos prometer, pero no vamos a cumplir. Pero sí podemos aspirar a que la gente no tenga que llegar a las 7 de la mañana o para atenderse. Podemos aspirar a que nos esperen 5 días. Yo no te estoy hablando de un derecho fundamental básico. O sea, un adulto mayor se enferma en el invierno, mejor que se quede en la casa y ojalá que no le venga una pulmonía. Claramente, los especialistas aquí también en Chile, no todos quieren trabajar en la salud pública. Pero tú puedes hacer, tienes que ver muchas cosas de trabajo. Los municipios pueden hacer el pega. Por los pagos que hay también en el museo. Los municipios pueden pagar adicional, pueden hacer pagos adicionales. Y Renca tiene la plata. O sea, tenemos plata para contratar un montón de gente con sueldo alto, porque si tú te metes a la página de la municipalidad lo vas a ver. Y no tenemos plata para invertir en médicos. Si tú me has dicho que se inventaron 3.000 millones, se aumentaron miles de millones, pero en personal de salud, se aumentaron en gente que tiene un impacto real a la comunidad, yo te diría fantástico. Pero el único argumento que he escuchado, incluso en nuestra conversación en otra, es el tema de seguridad, que es una ínfima parte del presupuesto, del aumento. Entonces, yo lo que quiero, y planteo, y lo planteamos con Magnoli y con mucha gente de Renca, es que los gastos, que tengamos una discusión real, no una discusión sacada de un libro donde es muy bonito ir a la televisión y decir frente a un montón de público, quiero una nueva constitución, quiero mejorar el mundo es poco equitativo, donde efectivamente todo eso lo sabemos, son realidades que nosotros sabemos, pero no veo soluciones. Y a mí alguien, sea en Renca, sea en Peñalolén, sea en el gobierno central, sea el presidente, sea un ministro, no me dan soluciones reales a problemas reales de la gente, estamos totalmente fuera de lugar. Y hoy día, en Renca, es más importante, y eso es lo que me da rabia, es más importante preocuparnos de la demagogia o la palabrería sin sentido que en vez de los problemas de la gente. A mí me encantaría ver un paquete de medidas comunales y que cada alcalde, no solamente acá en Renca, entregara un paquete de medidas comunales frente a los problemas de la gente y que los cabildos sean orientados a los problemas de la gente. Y los alcaldes tienen posibilidades de poder mejorar la vida de la gente. Y no quiero referirme acá a Renca, al alcalde, sino me refiero en general, porque este problema es transversal, no importa el partido político. Y a mí me tiene aburrido la politiquería. De verdad, es que estamos hablando que estamos acarreando de muchos años todo pero esto. Pero no le pregunta a Raúl, ¿sí? ¿Tú crees que lo que he dicho sobre los problemas de la gente son reales o no? Es que son reales. ¿Alguien ha entregado una solución a nivel comunal, algún alcalde? Es que vamos por el tema de las soluciones. Son las soluciones. ¿Sí? Es que nadie ha solucionado nada, por eso están todos en la calle. Pero entonces, ¿cómo? Entonces, los alcaldes no solucionan, los parlamentarios no solucionan, los ministros no solucionan y el gobierno no soluciona. Entonces, tenemos hoy día una situación donde, obviamente, la gente va a seguir preocupando. Siguen las migajas. Es que acá tú mismo dijiste, era muy poco lo que dio el gobierno. Obvio. Entonces están todos dando migaja. En pocas palabras. ¿Tú crees que también a nivel comunal se dan migaja o no? En todos lados. O sea, es transversal. Y yo lo que estoy señalando es que le revelo. Si tú mismo dijiste, aquí mucha gente ha reclamado, y lo tengo claro, de los consultorios. Es uno de los que más reclaman. Se reclama la salud. Más recurrente. Sí. La salud. Tú sabes que el público siempre está faltando los médicos, que no hay, que los mandan a la tarde, que los vienen que vaya al otro consultorio, que vence. Tenemos un dato súper duro. Tú sabías que en el Cumbre Cóndor Oriente, que antes era un tremendo orgullo para la comunidad y todavía sigue siendo, antes el 60% de los chicos, o sea, de 6 de cada 10 que estaban en el área humanista, entraban a universidades tradicionales, en carreras tradicionales, y que de esos, la gran mayoría terminaba la universidad. Tú sabes que, por ejemplo, los chicos de telecomunicaciones tienen un taller hoy día brutal. ¿Cuántos años tiene el Cumbre de Cóndor? El Cumbre de Cóndor es el 2010, el 2010-2011 fue el primer colegio, bicentenario, lo abrió la doctora Vicky Barón. Hay una generación que ya pasó a la universidad. Y esa generación, esa generación tuvo oportunidades que no habían tenido antes. Y hoy día, el Cumbre de Cóndor pasó del lugar, en el año 2016, en la última PCU de la doctora Vicky Barón, que influyó la doctora Vicky Barón directamente en su gestión, estaba el colegio entre los 18 mejores colegios de Chile, entre los 20. Y hoy día está fuera de los 90. Fue tanto la caída que el que la Tercera, y te puedo enviar el artículo, después lo voy a subir hoy día a Facebook, señaló que habíamos pasado del 18 al 93 y lo puso como el colegio que más había caído de los buenos. Y hoy día no tenemos tenemos una educación que no es orientada. Es más importante hoy día tener un discurso político que hacer que los chicos estudien. O sea, hoy día el Cumbre de Cóndores está en paro. Es que, yo también. Y los chicos de cuarto medio. Uno de los mejores, Instituto Nacional fue uno de los peores porque perdió hasta la excelencia académica. Sí. Entonces estamos hablando de muchos colegios. Pero yo me hablo de pero lo que pasa es que yo como concejal si pretendo cambiar el mundo. No, es que estamos tratando de ver la gestión que se está haciendo directamente en el municipio. Sí. Porque todos los otros factores que tú mencionas y todas las otras demandas, Raúl, de pronto no pasan solamente por una persona que vaya a tomar las decisiones, ¿ya? Como afectan a tantas personas, también tienen que ser consultadas, tienen que ver si hay financiamiento, porque la idea es que las soluciones sean concretas y sean reales. No, a nosotros nos encantaría, por ejemplo, hablando, tú mencionabas el tema del ingreso, las pensiones, perfecto. Entonces hagamos pensiones que sean sobre los 500 mil pesos, el salario mínimo sobre los 500 mil pesos. Pero tú también tienes que pensar cuál es el efecto y cómo se financia. Si yo a una pyme, y la pyme, para que la entiendan las personas, es el almacenero, es Miguel, por ejemplo, de aquí a la vuelta, es Cristian. Si a él, esa persona, necesita contratar a alguien que lo ayude en su trabajo y no tiene para pagar el sueldo mínimo, ¿no lo haces también quebrar? Justamente tocaste el tema de las pensiones, tocaste que estaban muy bajas, pero hoy, en esta semana, se dio a luz las ganancias que tuvieron en el primer semestre la AFP, que son, pero... tremenda. Entonces, ¿quién se está metiendo la mano al bolsillo? Es el gobierno. Que está subsidiando a las empresas. Ninguna empresa se está poniendo la mano en el bolsillo para apoyar en esto. ¿Te puedo dar un dato sobre el tema de la AFP? Mira, entró a la discusión de AFP, es como un programa entero. Sí. Además tiene demasiada arista. Hay movimientos, hay discusiones. Pero si tú agarraras toda la utilidad de la AFP y la pasaras a la gente, no aumentaría más de 1.000 pesos la pensión de la gente. Lo que te quiero decir es que acá... los focos tienen que ir, no tienen que ser políticos, tienen que ser reales. ¿Esos 20 mil pesos cuánto va a gastar el anual el gobierno? ¿En la agenda social? ¿Sí? Están hablando cerca, la estimación oficial o la extraoficial que hablan que sale cerca de $1,000 millones. ¿$1,000 millones? Solamente con los 20 mil pesos. Entonces lo que te quiero decir es que el monto de las pensiones... el monto de las pensiones... y eso ¿sabes cuánto fueron las ganancias de la AFP? ¿Cuánto fueron? $550 millones. $550 millones. Hasta se le traba la lengua. Sí, pero ojo, te voy a dar un antecedente. De eso, un porcentaje importante tiene que ver con el encaje que tienen, que es plata de los dueños. 70 mil tuvo la mayor que fue Habitat. No, te lo planteo así. Yo no voy a entrar. 70 mil millones. Yo no creo que en este. Tú me estás diciendo que de $1,000 millones. No, lo que pasa es que las utilidades de la AFP, la utilidad, y hay un porcentaje importante. Hay dos formas de ver el dato. Sí. Está el ver el dato de forma real o de forma política. Yo no voy a entrar a defender a la AFP porque hoy día no es el tema de conversación. Si quieres me invitas después y podemos hablar de es que son pasos. Lo que te quiero señalar porque es que hablando de la agenda. Pero las AFP tienen 4.000, tienen un porcentaje, el 1% de los fondos que tiene la gente, las AFP lo tienen en plata invertido de ellos, para que es una forma como para compartir la pérdida. Y de esos $500 millones, eso obedece fuertemente obedece a porcentaje de plata utilidad propia. Y te quiero decir lo siguiente, la plata de las AFP, las AFP, si la sumáramos esos $500 millones en su totalidad a los $400 mil millones que tienen los chilenos ahorrados, el impacto sería de 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque la medida que tiene el gobierno es solamente a la gente que está en el mínimo, que es la pensión básica solidaria, y un pequeño apoyo al pilar solidario, que no es un aumento de 20 mil pesos para todos, es una fórmula un poquito más compleja. Por ende, si yo agarro esa plata y la llevara a todos los afiliados y a toda la gente jubilada, el impacto sería cercano a los 1.000, 1.500 pesos. Entonces, no hay que dejarse llevar con números fáciles de sacar, porque además tema, claro que es para entonces nosotros solidarias. Mira, si la AFP hacen bien o no la pega, es una discusión que podemos tener en otro programa, yo tengo mi postura, pero concentrémonos cómo aumentar las pensiones. ¿Cómo hacer? Y hay una forma real hoy día de aumentar el bienestar de los adultos mayores. Entreguémosles a ellos beneficios tangibles ahora ya, que van a ser van a reducir el menor gasto y por ende un aumento de su pensión real. Te doy un ejemplo. ¿Estás de acuerdo con lo que está planteando de los 500 mil pesos de una sola pasada al año? Yo lo que creo, te lo voy a plantear así. ¿Pero estás de acuerdo con eso? No, te lo voy a plantear así. ¿Es bueno? Creo que sería un tremendo gesto del Estado darle un apoyo económico puntual a los adultos mayores hoy día que están muy ahogados. Esa plata la van a utilizar para exámenes, para pagar deuda en cajas de compensación. De una sola vez, ¿no? No está aumentando pero, las pensiones. No, pero aumentar de forma parcial el ingreso temporal es súper positivo. Tú tienes algún familiar que esté con pensión básica solidaria, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, si a ellos le pasan 200 lucas a tu mamá, esas 200 lucas o 500 lucas le van a ir bien. Yo lo que creo, y te digo cuál es mi postura, pero es que, espérate, pan para hoy y hambre para mañana. No necesariamente. Entonces, yo lo que soy partidario es aumentemos la pensión más que los 20 mil pesos que están planteando hoy día, mucho más que los 20 mil pesos, y además entreguémosles a los adultos mayores ciertos beneficios que en ahorrarle los gastos, que principalmente, digo, ¿cuál sería el mayor apoyo a los adultos mayores? Que las enfermedades catastróficas, totales, las enfermedades de alto costo, sean subsidiadas de forma importante por el Estado. Estás pidiendo varias cosas. Una de ellas es la locomoción gratuita. Por eso, también no es malo. Es mucho más potente eso. Colocarlo a precio del escolar. Yo creo que eso es mucho más potente que establecer llenarnos de demagogia en términos, démosle beneficios a la gente que lo utiliza, porque démosle un transporte más barato, démosle medicamentos gratis y necesarios a los adultos mayores, démosles acceso a exámenes públicos, de exámenes de imagen, el laboratorio, hagamos la pega bien. Pero todo tiene que ser subsidiado. A ver, te lo planteo. Por definición. ¿Por qué las empresas no pueden hacer nada? Pero si yo quería pasar al sueldo mínimo, porque lo hemos dado mucha. Te lo planteo así. El tema del sueldo mínimo hoy día va a haber una discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, donde va a tener un montón de cambios. Llega un proyecto y no sabemos cómo terminamos. Hoy día ponernos a debatir de algo que no sabemos cómo va a terminar es un ejercicio bien estéril. Solamente en los titulares. Yo lo que sí te planteo y destaco. Lo que entendí y lo que dijo el presidente de que va a haber un sueldo mínimo garantizado, que el Estado va a poner los 49 mil pesos para aumentarlo a 350 y que no van a ser imponibles, que van a ser directamente al trabajador. Sí, pero ¿cierto? Ojo, el proyecto pero no el dice proyecto fecha podemos, ni tampoco ojo, dice proyecto, cuánto es el tiempo. El proyecto está mutando, el proyecto parte, tiene que terminar. El proyecto que parte hoy día a cómo termina en la Cámara de Diputados va a ser totalmente distinto. Y creo que hoy día, lo que sí yo soy partidario, te lo planteo, es que deberían haber aportes del Estado a gente que gana sueldo cercano al sueldo mínimo o quizás cifras más altas, pero tiene que ir de la mano con otra cosa. Tiene que ir de la mano con capacitación. Te lo planteo así. ¿Tú sabes cuántos son los años de estudio de una persona promedio en Chile? 10 años. O sea, llegó hasta segundo medio. ¿Sabes cuántos son los años de estudio de una persona que vive en Las Condes? Más de 16 años. No sé si ahora ha cambiado. Sí. No, ese es el dato de ahora. Ese es el dato de ahora. El dato actual. El dato actual. Raúl. Te estoy dando el dato actual, Raúl. Dato de hoy día. Dato que si tú te metes a la página del INE. Entonces hoy día, para mí es mucho más potente y es un factor de igualdad a la gente que no tiene los estudios dárselos. Y no solamente al joven estudiante, sino a la mamá soltera que tiene 30 años, sino al operador de grúa, sino a la persona que es operario de una fábrica. No nos estamos preocupando de los temas reales. Si de verdad, mira, te lo planteo así, hoy día estamos más... Nosotros estuvimos aquí a la Seremi del Trabajo. ¿Ya? La actual ahora. Denise Madrid. Sí, Denise Madrid. Ella hablaba de los temas de capacitación en las empresas, lo que dices tú justamente. Obviamente que todas las empresas no toman esas capacitaciones para sus trabajadores, porque obviamente que no todas las capacitaciones CINCE son muy aplicables a la empresa. ¿Te puedo usar no todas imagen? Son buenas capacitaciones, porque si estamos hablando todos los años a hacerle capacitaciones de higiene, de seguridad, yo creo que no le sirve de nada. Hoy, ella misma dijo, ingresamos al CINCE dos nuevas capacitaciones de tecnología, que eso es lo que realmente están pidiendo, nuevas tecnologías. Obviamente que toda la industria se está automatizando y realmente estamos viendo que hoy están reemplazándolos con un robot. En muchas empresas, y sobre todo las empresas más grandes de este país. Ese es uno de los grandes mensajes, yo creo, Raúl. O sea, más allá del tema del código CENSE, que ha sido también un requerimiento importante por el lado laboral, ¿cierto? Cómo enfrentamos los cambios laborales y el proceso de modernización laboral, va en el mismo sentido de decir que no hay materias que no se puedan discutir o dialogar. Yo creo que esa es la principal lección que se saca de esta crisis. O sea, que de verdad no hay posturas que sean inflexibles. Siempre se puede llegar a consenso, pero para que existan esos consensos necesitamos primero escucharnos, necesitamos que cese la violencia, que por favor las partes, y esto hago un llamado a todos los colores políticos, sin excepción, se aúnen para gestionar las soluciones reales, para dar una satisfacción a toda la ciudadanía. Estamos claros, y por eso están, esta agenda social se está dando, porque una de los 350 mil pesos, eso es como un avance a lo que viene el sueldo mínimo, porque hay negociaciones el próximo año. Raúl, ¿te puedo dar mi opinión sobre el tema del CENSE? Te quiero pedir permiso para ser bastante coloquial. ¿Me autoriza o no? Vamos, sí. Vale champiñón el CENSE. Porque acabo de darte un ejemplo. Por eso vale champiñón. Todos los años. Lo que te quiero decir es que a mí me costó. Yo, cuando he trabajado en empresas privadas, me costaba. Uno de mis enfoques siempre era capacitar a los trabajadores. Y me costaba encontrar espacio en el CENSE. Yo encuentro más importante. A ver, ¿qué encuentro más impactante para la gente? Démosle los 50 o 100 o el monto que sea a la gente, pero incentivemos la que estudie, démosle facilidades, establezcamos una ley. Entonces, que la gente pueda perfeccionar. Esa misma plata que se la dan a las empresas con las capacitaciones de CENSE, veamos qué es lo que necesidad que tiene cada empresa. Pero si hay una lista de capacitaciones de CENSE que no son aplicables a la empresa, a alguna empresa. Por eso, Raúl, invertamos plata en que la gente sea más, aumentar la calidad de vida de la gente a través de que tengan más habilidades. Bueno, hay empresas que tienen esos beneficios de entregarle a sus trabajadores un bono especial de estudios para que puedan avanzar. ¿Y por qué el Estado no puede hacer eso? ¿Por qué todo el Estado? Porque estamos. Si tú trabajas con una empresa, ¿por qué la empresa no abarca más con sus trabajadores? Raúl. Hay empresas chicas que no pueden. El Estado, mira, esa plata que está gastando ahora en 49 mil pesos, ¿eso por qué no se va por cada? Se va a distintos lugares. Pero te hago la siguiente pregunta. Las pymes, ¿cómo pueden venir y financiar ciertas políticas? No, sí estamos al aire. Ah, ya, perfecto. Estamos al aire, pero estamos en vivo. Comentando por teléfono. Partiendo por eso, ¿por qué no podemos? Auditores. ¿Por qué no podemos? A ver, te lo planteo así. ¿Por qué no podemos hacer que la gente pueda capacitarse y pueda estudiar? ¿Por qué no hacemos como Estado las pymes? ¿Qué van a hacer las pymes? No tienen departamento de recursos humanos, no tienen grandes recursos. Las grandes empresas un mundo distinto. Y la mayoría cantidad de trabajo la dan empresarios chiquititos. No son gente muy tiene. Los kioscos, entonces, ¿por qué no podemos que si alguien atiende el almacén de la esquina y trabaja, ¿por qué no le podemos pagar a la persona e incentivar a que se capacite y que tenga un título técnico en 2 años? Y esa persona. Muchas empresas lo tienen. Pero las pymes no pueden. No, las pymes no tienen. No, ahí está. Es una de las consultas también que se le hizo. ¿Qué pasaba con el CENSE con las pymes? Y tienen otra malla. ¿Me entiendes? Cambia también. Entonces, ¿cómo? Si estamos hablando de que en la empresa grande tiene una malla de capacitación y para las pymes hay otra que tenéis que ver, ahora se está trabajando, dijo ella. Se está trabajando para nuevas capacitaciones también. Te voy a decir una cosa, una de las cosas de que tampoco las toman las pymes. Pymes no, toman esas capacitaciones, la mayoría, pero no, a lo mejor no porque necesita, pero también le puede servir al trabajador. Pero te lo planteo así, ¿por qué en vez de tener capacitaciones pequeñitas, que en realidad no te aumentan mucho la habilidad del trabajador y no le permiten poder obtener mejores remuneraciones, hacemos que la gente pueda cumplir su sueño, pueda, y si una persona que trabaja en el almacén de la esquina quiere ser, su sueño es cocinar, pueda estudiar algo relacionado a cocina? Si la otra persona quiere ser locutor de radio, la persona que trabaja por sueldo mínimo cargando caja en la feria, o sea, no en la feria, en lo valledor. ¿Por qué no puede aspirar a ser locutor de radio y estudiar? ¿Por qué la gente no puede aspirar a su sueño? ¿Por qué tenemos que contentarnos con darle un curso de 32, 48 horas de CENSE? ¿Por qué no aspiramos a más? Esto es como cuando las viviendas, tú le das vivienda a la gente, es si la empresa está dando esas oportunidades, porque yo me he encontrado con experiencias terribles en la cual puestos ocupados por personas de afuera, nunca, no le dan, llegan hasta cierto punto los puestos que de trabajo que le han dado a jefe directamente, pero ya más un cargo profesional, aunque haya estudiado el joven, llegan de afuera con los amigos, con los... Pero a nivel comunal, lo mismo pasa. Cuando tú tenés tanto profesional aquí en Renca, vienen los profesionales de afuera. Tú me dices que ocurre eso en la comuna, ¿no? Ocurre en todas las comunas. No, pero ocurre en Renca, ¿no? Obviamente, muchos profesionales que se han presentado a trabajar a la comuna o a la municipalidad han pedido el trabajo, no quedan y después encontramos que ese mismo puesto es de una persona de afuera. Muchos piden eso. Piden profesionales de aquí de Renca. Entonces, en eso es una forma de eficiencia que tiene el municipio, que es lo que no hablamos del municipio. Te hablo del municipio, te hablo de las empresas, sí, y te hablo en todo. Yo tengo lados. Que partir con la. Si yo voy a empezar a predicar. Porque somos de un país. Partir, pitutero. Pero si yo tengo que predicar, es momento de corregirlo ahora. Es momento. Y tenemos momento. Que partir por nuestra comuna. Obviamente. Si no podemos pretender cambiar el mundo si no cambiamos nuestra comuna. Es y que ese es el mensaje, yo creo que lo más potente que está es que cuánta gente también. Te lo está pidiendo. Mucha partamos gente. Por sí. el lugar en el que vivimos. Pero cuando hablamos del sueldo mínimo, ahora hay 49,000 pesos que se están jugando para poderle llegar a un aumento pequeño. Yo sé que es una minoría, a lo mejor no 500,000 personas que son 500,000 familias, o sea, es una brutalidad. El impacto social, a pesar que porcentualmente sea menos del 10% de la gente que trabaja, es desde el punto de vista humano es que a qué te voy yo, es que se dice a 550,000 personas, pero no se sabe si es directamente a las personas, si se va a tomar los bonos, se va a tomar. No está muy bien y eso el proyecto orientado, cuando llegue el proyecto para dónde va directamente, porque ahí está el sueldo mínimo 301,000 pesos. Quieren llegar a 350,000 pesos, pero por separado, en sentido, esto no va a llegar al empleador. El empleador no se lo va a repartir, no se lo va a imponer va a llegar al trabajador. Directamente con una cuenta bancaria RUT. Todavía no está muy claro ¿a qué punto va a llegar? Pero esa misma discusión es la que se va a tener en el Congreso, por Raúl. Yo creo que antes de ser tan categórico en el tema, creo que el tema está abierto. Es que si antes de ya lo mandaron, porque ya lo firmó. Sí, ¿cierto? Pero es que una cosa es el proyecto de ley. Sí. Hay que distinguir. Cuando tú haces un proyecto de ley, establece ciertas condiciones, ciertas características de lo que quieres lograr como objetivo en esa ley. Pero dentro de la discusión que ocurre en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se van ocurriendo distintas indicaciones. Los parlamentarios pueden decir, mire, yo propongo que no sean los 49,000 pesos, que sean más plata, que no lo ponga realmente el empleador, que lo financie el Estado, cómo se va a pagar. Todas esas variantes se van a discutir en el Congreso. Por eso te digo que no es un tema zanjado. A mí me llama la atención es que este es un subsidio del gobierno hacia los trabajadores, porque ya el próximo año hay que negociar el sueldo mínimo, hay que negociarlo, nuevamente viene la negociación de la CUT y ahí están pidiendo ellos que sea 510,000 pesos, lo elevaron la CUT, pero ese recién viene, esto es para apalear un poquito, más que nada para aumentar ahora, es como que estuviste dándote el nuevo bono marzo, o sea, para mí, no es que te esté aumentando el sueldo mínimo, ellas no te están aumentando porque esto no va a ser imponible también, no va a ser dentro de una liquidación. Ellos están como dándote un subsidio aparte que te va a hacer directamente a tu cuenta RUT o a tu cuenta bancaria, Raúl, donde llegue, tengan el acceso. Pero aquí no va a llegar al empleador, no. Estamos hablando de que la negociación que se viene ahora para los próximos años, para el sueldo mínimo, empieza el próximo año. A ver, Raúl, yo te quiero comentar. Primero, yo creo que cualquier apoyo del Estado a los trabajadores en sueldo tiene que ir de la mano con capacidades, pero con la posibilidad de perfeccionamiento para que el día de mañana la persona no gane 350,000 pesos, sino gane 500 o mucho más. Entonces, eso, porque eso es ser realista. Y además le permite a la gente poder desarrollarse y poder ampliar sus habilidades. Que es lo más importante, porque no estamos olvidando el desarrollo humano. Aquí lo importante no es vivir para trabajar, pero es trabajar de forma para desarrollarme como persona. Tú eres feliz acá en la radio y se te nota. Ojalá que toda la gente pueda desempeñar labores a lo largo de su vida siendo igual de feliz. Y ojalá que yo creo que eso es. Y eso es lo que tenemos que apuntar. Lo segundo, el aporte puede parecer pequeño o grande dependiendo del punto de vista, pero es un aporte real. Y es mejor que vaya a las personas que a las empresas, porque no vamos a estar subsidiando. Una de las cosas que felicité a la CNMI de salud fue que desde el primero de septiembre entró un proyecto en el cual ya no se incluyen a los niños, a los alumnos de 18 o 24 años que están trabajando, ya no se les incluye su sueldo a la protección social de hogares. Claro. Eso me gustó, me lo felicité, es que hayan avanzado en algo tan importante, porque hoy en día estaban perdiendo, se estaba quedando afuera de la gratuidad mucho por ese porque mismo, se sumaban al ingreso. Es una de las cosas que también hay que informar, no todos lo saben. Eso, no todos lo saben, ustedes que son. Y por lo mismo que volvemos a cerrar de los puntos de la conversación, también hay muchas personas que, por eso te digo, vuelvo a reiterar el tema de la Constitución, que creen que allí hay una solución a todos estos problemas, y yo también les invitaría a que antes de plantear esto, nos informemos, leamos. Yo creo que hay muchas personas en nuestra comuna que nunca han leído la Constitución, que no han tenido la oportunidad, yo creo que somos muchos, o tal vez la curiosidad de entender lo que se regula allí, y no es todo malo, como también podemos decir, no, las cosas no son todas malas, porque indistintamente que nosotros en este minuto estamos peleando justamente por pero lo que podemos demandas, hacer, podemos asegurar nuestros recursos naturales. Sí, los recursos a través de la Constitución. A través de una Constitución podemos asegurar eso. El país ha cambiado, si el que no se dé cuenta de eso. Hay muchas cosas que... Hay un mito. Mira, la Constitución de Chávez habla de que todos de la gente... Es que no hablemos de Chávez, hablemos de Chile. Pero puedo dar un ejemplo. Nosotros no tenemos petróleo. Pero tenemos cobre. Lo que te quiero decir, la Constitución de Chávez habla de que el petróleo es de la gente, del pueblo, etcétera. Y hoy día el petróleo parece cubano, chino y ruso. Lo que te quiero decir es que las constituciones... Es que el cobre, te puedo decir, entonces va para todo China también. No. La de paz es... China es el que más compra cobre. Pero genera trabajo en Chile. Todos los recursos naturales va a darnos trabajo. El cobre es uno de los que más entrega... Da trabajo, tiene impuestos, tiene royalty... O sea, tiene un montón de impuestos adicionales. O sea, lo que te quiero decir es que el cobre, yo estoy súper orgulloso de los trabajadores del cobre de Chile, porque hacen un labor, no solamente nos traen, generan riqueza, sino además generan dignidad a un montón de zonas. Porque hoy día nadie puede decir que el trabajador del cobre no es un trabajador bien remunerado. ¿Y cuál es el factor fundamental en común? Es que están todos súper capacitados. Si nosotros pudiéramos aspirar a una comuna, y vamos a hablar de, yo quiero hablar de Renca más que a nivel nacional, donde la gente pueda estudiar, pueda cumplir su sueño, da lo mismo que te tenga 30, 40, 50 años, pueda perfeccionarse, pueda terminar el colegio y sea números reales, no solamente sea un discurso para Facebook o para Instagram, vamos a tener una comuna mejor. Y la única forma, a mí me encantaría que la gente en Renca no solamente ganara 500, 600, 700 o más, me encantaría que la gente en Renca pudiera desarrollarse y aspirar a mejores rentas. Y la única solución real es que puedan aspirar a capacitarse y a mejorar sus habilidades. Y ojalá es lo que ellos quieran. Y eso se logra a través de planes reales. Te lo planteo así. Sí. Cuando los chicos del Cumbre de Cóndor, retomando ese tema, bajan sus resultados y no pueden acceder a las mejores universidades como lo hacían antes, le estamos cortando los brazos a ellos. Cuando tenemos situaciones donde vamos a dar un subsidio al trabajo, pero no estamos incentivando de la mano de que esos mismos trabajadores se capaciten y puedan desarrollar su habilidad y puedan cumplir sus anhelos, estamos cometiendo un error. Hoy día es una tremenda oportunidad para la gente darle oportunidad, y me encantaría, Raúl, de que todo el mundo, tal como tú te puedes desempeñar y como Magnolia y yo podemos desempeñarnos de forma contenta en cosas que nos gustan, lo pudieran hacer. Y eso tiene que ser nuestra aspiración. Y finalmente, hay un tema que no es menor. Tenemos que valorar lo positivo y criticar lo negativo. Algo bastante hoy día no se hace. Esta iniciativa de este subsidio al trabajo va a significar 600.000 pesos para 550.000 personas adicionales al año. Eso es mucha plata para gente que a veces que los recursos porque sigue muy poca, a pesar de que creo que ojalá que la renta no sea más que 500.000 pesos, sea mucho más el sueldo mínimo, pero para eso tenemos que lograr capacitación. Vamos a una pequeña pausa, que no hemos ido a pausa, y a la vuelta vamos terminando el último bloque de Renca Contigo, en la cual hemos tocado hartos temas. Ha estado entretenido. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 32 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología,

mejor o peor lo que realmente hizo hoy día Sebastián Piñera, el presidente, en convocar a la... El Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional. COSENA. Realmente no sé si será para mejor o será también más leña al fuego con todo esto. ¿Cómo lo toman ustedes esto realmente? ¿Es algo que para muchos opositores dijeron que esto era echarle más leña al fuego? O sea, te planteo, aquí hay un tema politizado y hay que ir a la seguridad de la gente. Lo que vivimos en Renca durante los últimos dos días fue horrible. Los saqueos, tenemos un montón de relatos que podríamos estar horas hablando. Acá depende de los resultados y aquí es súper simple. Si el gobierno logra controlar la situación de violencia desenfrenada que hay hoy día, va a ser una buena decisión. Si no logra hacerlo, va a ser otra política fallida. Finalmente, hoy día estamos en una situación donde todos estamos aterrados en mayor o menor medida por la violencia que hay, que es de un grupo minoritario de la población, que ha generado una situación de caos en el país. Y si la utilización del COSENA deriva en políticas públicas o estrategias para poder calmar esta situación y poder establecer el orden público y concentrarnos principalmente en las demandas ciudadanas, porque hoy día perdemos más tiempo en preocuparnos de cómo podemos repeler al lumpen, a estos delincuentes que están haciendo daño y destruyendo calles, que es distinto que la gente que protesta, y no nos estamos preocupando de cómo solucionamos los problemas de la gente. Así que a la respuesta es, si tiene resultados positivos haciendo esto, que significa traer orden público, que el país vuelva a funcionar, por lo menos la gente no tenga miedo a llegar a su casa, o tenga que caminar dos o tres horas, o destruir las calles, o dejar a la gente sin empleo como está ocurriendo ahora, fantástico. Pero tenemos que ser pacientes y creo siempre que debemos dar un principio de buena fe a las autoridades, sean municipios, sean el presidente en este caso. Y además tengo la certeza que hay gente en el gobierno, como la actual vocera de gobierno, la ministra Carla Rubilar, que tienen esa sensibilidad suficiente para poder comunicarle al resto del gabinete y al resto de las autoridades de gobierno los problemas que están ocurriendo no solamente en Renca, sino a lo largo del país. Pero era necesario de ocupar ahora estas 10 indicaciones, se puede decir, para un ejemplo, ocupar... Es lo que está realmente pidiendo la gente. Mayoritariamente la gente hoy día pide seguridad. Y cuando tú destruyes, con la gente que vive cerca de la plaza, esta medida le va a parecer fantástica. Porque acá no estamos hablando de medidas de represión. Pero estamos hablando de que más del 90% ¿sí? está haciendo sus demandas. Y nadie le pidió que se preocupara de esto, que se preocupara... ¿Pero quién no pidió? Estaba hablando de la prioridad. La vía Miraflores estaba de acuerdo, la gente de la plaza también. La prioridad, estamos hablando de los porcentajes de... No, pero los porcentajes rechazan la violencia. O sea, tú miras uno de los territorios. No, rechazan la violencia. Cuando tú rechazas la violencia, como resultado es que tienes que restaurar la seguridad, pues, Raúl. O sea, Raúl, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a rezar para que se instaure el orden público? Yo creo que tampoco hay que... exacerbar lo que está haciendo en estos momentos el gobierno, porque es una de las herramientas que también establece la misma normativa existente. Cuando tú convocas al Consejo de Seguridad, no quiere decir que estamos en el apocalipsis de los tiempos. O sea, yo creo que hay que desmitificar aquello. Es una de las herramientas y es un consejo, como lo dice también su nombre, que va a entregar distintos criterios y distintas visiones de lo que está pasando en el país. Porque recordemos que Santiago tampoco es solo Chile. Tenemos otras ciudades que han sido víctimas de saqueo. Tenemos Valparaíso, nuestro patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, y mira cómo está en este minuto. Ya una situación deplorable y sumamente triste. Entonces, y hay que ver a por qué llegaron a todo esto. Sí, pero... Eso hay que pensarlo bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, ¿sí? Pero ¿qué haces tú? Si tú fueses el presidente de la República, si tú estás encabezando el gobierno y necesitas que cese la violencia. Si la violencia no para, ¿cómo puedes dar el siguiente paso al diálogo? ¿Cómo puedes construir cuando hay un grupo que se siente con la atribución y con la facultad de destruir? Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo puedes hacer? Sí, no, sí, está más que claro que entonces, está más, por eso más se que convoca, colapsado. Por eso se convoca al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, lo que ha anunciado también, a mí me parece que va en el sentido de restaurar la normalidad de la vida de las personas. Para nombrarlo rapidito, son 10 cosas. Ley de antisaqueo, el proyecto de ley antiencapuchado, una ley contra barricadas o similares que entorpezcan la libre circulación. Cuarto, el equipo de abogados del Ministerio de Interior para querellarse También está el equipo especial Fiscalía Carabineros, PDI, para inteligencia policial. Está en el sexto también, aumento de capacidad aérea de Carabineros y PDI. Y siete, reforzar capacidad de denuncia ciudadana para persecución penal de vandalismo, denuncia en página web o de PDI y Carabineros también. El ocho, estatuto de protección para fuerzas de orden y seguridad de Carabineros, PDI y Gendarmería. La nueve, dice, discusión proyecto de ley, modernización y fortalecimiento Sistema Nacional de Inteligencia. Y la diez, urgencia proyecto de ley de modernización de Carabineros de las policías. Y de PDI. Uh-huh. ¿Me entiendes? Son esos 10 puntos que realmente son todos de seguridad, tenemos más que sí, claro, pero seguridad más que nada casi para Carabineros. Estamos hablando, y también, bueno, en policía el sentido de investigaciones. Sí, van directamente a los que piensa tú que estos dos organismos, ¿sí?, son los que están encargados de garantizar el orden público. O sea, en este minuto, y yo creo que ahí tenemos que hacer también un mea culpa de toda la sociedad, creo que hemos dañado grandes instituciones que tenía nuestro país, como es Carabinero y la Policía de Investigaciones. Porque es cierto, hubo casos de corrupción, es verdad, pero no podemos hacer que todas las personas lleguen al mismo saco. Yo creo que esa es una situación sumamente injusta. Por ejemplo, es que son muchos los millones. Estamos entonces, de acuerdo, pero ¿qué vale más? ¿Esos millones que han robado o esos miles de funcionarios que están en la calle y que tampoco tienen sueldos sumamente onerosos? Versus el riesgo que tú pones, porque yo no arriesgo mi vida cuando salgo a trabajar, tú tampoco, Raúl, pero los Carabineros y la Policía de Investigaciones sí lo hacen. Entonces hay que valorar ese trabajo. Cuando uno tiene un problema, te entran a robar a tu casa, ¿a quién llamas tú? ¿Llamas a tu vecino? ¿Llamas al alcalde? ¿Llamas a Carabineros? Justamente o llamas ahora, a la PDI. Ahora todo lo que está pasando fue por algo. Y fíjate que justamente Carabineros ha perdido su, ¿cómo se puede decir?, credibilidad, es por lo mismo. Por la corrupción que hubo, por este. Pero es se que puede los que decir, sean 28 mil millones de pesos, perfecto, que se fueron. Mira, lo que pero sean sí, corruptos deben salir de las instituciones. Es que ahora, Raúl, deben ahora, estar ahora, ante ahora, la fiscalía ahora y deben esa, recibir esa, penas. Esa plata nuevamente la está sacando el Estado para poder. Raúl, te hago la siguiente pregunta. Pero, y se lo hago a todos los radioescuchas. ¿Falta Carabineros en Renca? La respuesta general va a ser sí. Renca, ¿faltan Carabineros en el país? La respuesta también va a ser sí. Tenemos Carabineros, se atreve a meterse, a ingresar a las poblaciones más peligrosas en Renca, donde suceden las principales violaciones de derechos de la gente. No. La gente puede, en ciertas poblaciones, tiene que aguantar balacera y situaciones de narcotráfico, o que hijos, familiares directos estén metidos en un ambiente tóxico para ellos, donde una pequeña minoría ataca a una gran mayoría. Sí, es verdad. Entonces lo que te quiero señalar es que claramente Carabineros, los 60.000 carabineros que hay, no todos son corruptos, la gran mayoría son muy buenas personas. Y lo que hay que hacer acá es apuntar a lo correcto, no a lo que me gusta del punto de vista político o lo del punto de vista semántico. La gente... ¿En Renca hay corrupción también? ¿En Renca? Mira, te voy a ser súper franco con el tema de los carabineros. Hemos tenido situaciones de carabineros dados de baja, casi incluso empresas, ¿sí?, por situaciones de actuar... que no es legal y no corresponde por parte de Carabineros. Como son juicios que están andando, creo que no es prudente tocarlo ahora, porque además sí, tampoco tenemos que estar más fuego a más leña al fuego. Pero claramente Carabineros tiene que mejorar, pero la gran mayoría de los carabineros son gente honesta. Entonces no podemos crucificar a todos por un grupo, por una minoría. Estas leyes lo que dicen es, si tú estás defendiendo el orden público, te voy a entregar alguna herramienta, y si te pegan, te queman, como quemaron a la CAO y a la carabinera en la Plaza Italia con las bombas Molotov, las quemaron, vamos a defenderte. Tal como la gente merece la mayor protección y la protección a sus derechos humanos y fundamentales, también Carabineros merece ser protegido de los delincuentes. A mí me llama la atención a veces, como dices tú, la cifra, todo. Fíjate que Carabineros dio una cifra de 947 personas lesionadas, heridas, pero si tú te das la ley de transparencia, que Ciberchile le habló, ellos dieron a entender de que habían solamente 167, en la cual esos eran los que estaban era la lista de lesionados de Carabineros, no eran los 947 que hablaban, porque les pidieron de las formas que habían, cuáles eran las lesiones que tenía cada Carabinero, y le entregaron solamente 167 porque no habían más. Te lo planteo así. Tendría que tener los antecedentes para darte una respuesta. Busca Super Chile. Pero lo que te quiero decir, ¿Pidieron los antecedentes de los casos que de los 947 y solamente tenían 367? Mira, hay cifras que no correspondiesen, más allá de los colegas de Super Chile, que tampoco podemos decir que nadie es dueño de la verdad absoluta, porque es un grupo de periodistas que se dedica a hacer investigación. Además, consejo contra Carabinero. Además, si las cifras no correspondiesen, bueno, están las acciones legales pertinentes siempre para investigar y para llegar a la verdad de todas maneras, es que a veces uno va informando cifras y después se tiene que revertir a dar una cifra en lo que pasó con Mico, que es el mismo Derecho Humano, que dice que no hay retractarse, ¿me entiendes? Entonces hay que retractarse ante el director de la PDI, porque él mismo había pedido, llamó al director de la PDI para pedirle que iniciara inmediatamente un sumario por supuestas torturas que se efectuaron desde el punto de vista de Sergio Mico en una estación de metro. Oye, a eso voy yo. Que no era real. Y Raúl, hay una pregunta. Nosotros no dimos las cifras porque estábamos oyendo un tema de concepto que es mucho más importante. Uh-huh. Y te digo, tal como la gente merece ser protegida de todos sus derechos humanos, porque es parte fundamental del desarrollo, los carabineros merecen, tal como las dos carabineras que fueron dañadas, de forma cobarde, con bombas molotov, merecen que si alguien comete ese ataque contra su persona, ser defendida. ¿Qué tiene de malo? O sea, lo que creo que... cifra, porque cuando hablamos de tres, dos son carabineros, como dijo él, parece que se fueron al chancho con la cifra. No, a ver, primero el empezar las cifras puede tener varias razones porque hay indiferencia, no las pueden ingresar al sistema. Sí. Además, los días han sido súper convulsionados y la información que entregaron a Ciberchile, pues hay que venir ver de la fuente. Pero lo que sí te quiero señalar que la cantidad de imágenes que he visto de carabineros lesionados, que la misma prensa lo ha hecho, prensa independiente, prensa formal y prensa también con sesgo de todos los partidos políticos, han mostrado más de 140 carabineros dañados. O sea, lo que te quiero decir es que creer que... más de 167. Lo que te quiero decir es que creo que Ciper Chile comete una pequeña imprudencia al no esperar un poco más la información para corroborarla y siembra una duda en un ambiente hoy día donde la prensa tiene que ser súper rigurosa en entrega de información. Justamente por eso que... La prensa es responsable. Y si cuando te doy esta cifra, te doy alguna fuente para que si lo quieran ver. Pero Ciper Chile también a veces ha dado juicios de valor sobre ciertas situaciones porque tiene una forma de ver la prensa, en mi opinión, un poquito sensacionalista desde el punto de vista de la investigación. Es bueno decir a veces la fuente para que, en caso que uno se equivoque, ahí está la fuente. Yo me quiero. Pero oye, es como hablar de la televisión. Pero ayer en Renca le pegaron a cinco carabineros que eran heridos. Si alguien cree que después, como atacaron la comisaría, todos los que vimos, no hubo cinco carabineros heridos, estaríamos hablando de cosas que son de locos. O sea, no tengo un conteo oficial no tengo un dato que yo haya visto que me dé 100% certeza la cantidad de carabineros heridos, soy el primero en decírtelo, pero decir que hay menos de 167 carabineros heridos es una ridiculez. 167 yo te lo di como pero es una ridiculez, y Ciber Chile creo que fue sumamente irresponsable y debe haber corroborado su fuente de información, porque es súper fácil lo que te dije yo, que Ciber Chile pidió información de los 947 carabineros que dio a entender interior. El director. Y él le dieron información solamente de 167 porque resto, no tenían más porque información. Porque puede ser que el resto no esté ingresado, pero no significa que no exista. O sea, es lo mismo que pasa ahora. O sea, la Cruz Roja te dio una cantidad de gente lesionada y el IND te da otra. IND tiene fuentes de información, INDH, tiene fuentes de información independiente para llevar la cuenta. Por eso tiene funcionarios que ganan 4,5 millones, tiene calles que ganan 6. Bueno, ayudó por parte particular. Así en forma, por eso digo. ¿Me entiendes? Pero lo que te quiero decir es que tal. Lo que te quiero decir es tanto, el gobierno tiene otra lista. Lo que quiero decir es tal como hay derecho, hay obligación a que defendamos los derechos de la gente a protestar. Los carabineros y cualquier persona que defienda el orden público tiene derecho a que si lo agreden de forma injustificada, esa persona que lo haya hecho tenga penas importantes. ¿Por qué? El día de mañana, por esto mismo está ocurriendo hoy día, vamos a extrapolar. Tú tienes hoy día las poblaciones en Rancas tomadas por el narcotráfico. Algunas. La gran mayoría, afortunadamente, no, pero tienes varios sectores que sí están tomados por el buen narcotráfico. Y la mayoría de la gente es muy buena y muy trabajadora y lo pasa muy mal por culpa de una pequeña minoría. Sí, los carabineros, uno de los motivos que señalan en privado para no entrar es porque cualquier cosa ellos lo van a dar de baja y o va a meter preso al gallo y lo van a liberar al par de días. Lo que te quiero señalar es que estas medidas, si son implementadas, nos van a permitir a los carabineros... Esa investigación tiene que ser más a fondo en cuanto a de dónde viene ese poder que tienen los narcotraficantes, como dices tú. Pero no debíamos del tema. Lo que te dicen es que estas medidas le van a dar más atribuciones a los carabineros para poder actuar contra los narcotráficos. Porque lo que tú estás tratando de hacer es reposicionar el rol de carabineros frente a la ciudadanía. Tiene que hacerlo. A nosotros, cuando nos enseñaron de niños, el carabineros era una autoridad y se respetaba. Y nadie se atrevía a burlarse de un carabinero, ni a agredir a un carabinero, ni a hacer mofa de él, ni de su familia, etcétera. Entonces, ¿por qué eso se pierde ahora cuando carabinero está primero que todo para atendernos a nosotros, resguardarnos a nosotros? Obviamente. Parece que no es tan obvio, porque tú ves protestas en que se... enfrentan a carabineros, los agreden de manera bestial, hay golpes de turbas que agreden a carabineros y hay gente que se deja, que son cómplices pasivos porque dejan que todo ocurra y están mirando o están grabando con el celular y nos faltan algunas personas que yo creo que son bastante desalmadas de incluso tomarse una selfie mientras atrás hay una golpiza brutal. ¿Dónde hemos perdido el sentido humanitario también en esta crisis? Yo creo que esa es una gran pregunta y una reflexión positiva también para nuestra comuna de sentir que hay un descontento, pero ese descontento tenemos que encauzarlo positivamente. Cuando también se habló del pacto social y siguen las contradicciones y cosas de decir no, es que no podía hacer esto, no, es que podía hacer, todavía no pueden llegar a un acuerdo la oposición con el gobierno y siguen tirándose uno al otro la pelota y sin llegar a un acuerdo. Ustedes hablan de un pacto social, ¿tú estás de acuerdo de repente en algunas cosas o todo es no aquí en el gobierno local? Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, nosotros hemos hablado de muchas cosas que coincidimos, ¿sí? Hemos hablado de cosas por la gente. El tema de lo que ocurre en el gobierno a nivel de no ponerse de acuerdo nos muestra claramente cómo está perdida toda la clase política, de la derecha a la izquierda, y hoy día tienes además una situación que antes tenías una oposición fuerte, tenías una derecha y una izquierda, hoy día tienes dos izquierdas, tienes dos derechas, tienes una situación bastante más compleja, y hoy día esperamos, y de verdad aquí hay que hacer el beneficio de la duda o apostar que las cosas se van a mejorar, porque el bien de todos es que el gobierno, junto con los líderes de la oposición o de las distintas oposiciones, se pongan de acuerdo. Y ojalá que lo que haga no sea demagogia, no sean cosas para la tele, que finalmente no repercuten en la calidad de vida de la gente. Y te quiero cerrar algo que no es menor. Las medidas tienen que ser reales y sostenibles. Nosotros no podemos entrar en el populismo, porque el populismo se entiende mal. El populismo daña a la gente. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana, como tú lo dijiste con las 500 lucas para el tema de los adultos mayores. ¿Sí? No hay que caer en eso, tenemos que tomar medidas. Nuestra preocupación tiene que ser real, tiene que ser cómo hacemos que los adultos mayores puedan tener una vejez digna. ¿Cómo podemos hacer que la gente que gasta 200 lucas mensuales en un medicamento pueda tener ese medicamento y no se le muera, ¿cómo se llama?, el abuelo, el papá, el hijo. ¿Cómo lo hacemos para que la gente no tenga que esperar 6 meses para tener un examen? Y eso es lo que tenemos que estar orientados. Muchos hablaban del costo de la vida, de bajar el costo de la vida, de muchas cosas. Estamos hablando luz, agua, mismo ahora que el internet, el teléfono, son gastos, el gas. Hay muchas cosas de bajarle el costo de la vida a las personas. Y eso realmente... La mejor forma de mejorar la calidad de vida de la gente es darle a la la posibilidad... un arriendo que va a 200 mil pesos. Pero aquí hay un tema. Tenemos la mejor forma de darle mejor vida a la gente es que ellos puedan tener mayor decisión de su vida. Puedan elegir qué estudiar, que puedan desarrollarse en alternativas, puedan aspirar a mejores sueldos. Si hoy día empezamos a bajar todo por decreto, por leyes, de verdad el resultado va a ser desastroso. Y acá la mayoría... ¿Y si le dais un valor al oficio? Si el oficio tiene un valor, pero yo te planteo lo siguiente. Vamos a algo más potente. Pero es que eso no es así tampoco. Ojo, hoy un jardinero gana más de 350 mil pesos. Depende. En general, un jardinero gana más de 350 mil pesos. Se lo pelean en muchos lugares. Lo que te quiero decir. Es que están más escasos hoy día. Exacto. Y lo que hay que hacer acá es a la gente que hoy día el chico que tiene 20 años, que trabaja de peoneta, tenemos que darle la oportunidad y los recursos para que pueda estudiar algo y pueda dejar de hacer eso. Y ojalá que lo que estudie lo haya elegido él y no se lo hayan impuesto. Y además, eso le permita ser feliz. Nosotros lo que tenemos que apuntar es al desarrollo personal. Y hoy día, con las medidas que proponen ciertos movimientos sociales, lo único que apuntamos es la solución parche. Cuando nosotros no es por nada, pero necesitamos de los oficios. Necesitamos que no todos que tengan que estudiar, porque en el futuro vamos a necesitar de todo esto. Pero ojo, los oficios. Por eso le digo yo que. Pero los oficios, tú puedes estudiar para un oficio, te lo planteo así. Tú puedes ser operario de grúa. No, es un oficio. Estamos hablando de. Tú puedes ser panadero. Tú puedes estudiar panadería y puedes tener conocimientos de cómo contabilidad, de cómo comprar. Esos son los cursos de capacitación implementar. Por eso, pero bien hechos. Pero no como lo hace Sense, que son un par de poquita hora y que valen champiñón. Estoy hablando de las mismas empresas. A eso te decía yo cuando el Sense tiene una malla de capacitaciones donde una panadería no los va a ocupar. Entonces la misma panadería, el mismo, darle los recursos para capacitar dentro de lo que mismo están haciendo. ¿Me entiendes? A lo mejor el hombre está haciendo la lluvia con menos... ¿Me entiendes? Es un ejemplo bien básico. Con menos manteca. Un buen panadero no tiene que solamente saber hacer un pan. Tiene que saber de higiene, tiene que saber de cómo poder comprar. Y además hay otra cosa. En el mundo de hoy... Puede ser pastelero también. Exacto. Panadero y pastelero a la vez. ¿Me entiendes? Exacto. A lo que voy es que... Y eso pero tiene, el rubro, en el sentido... ¿Por qué no darle el valor al oficio? Por eso es lo que estoy hablando. Pero es que tienen que ser cursos de capacitación, pero cursos formales, no hay día de Sense que viene un capacitador, que es una cuestión un poco seria. Quería agregar, y yo recojo lo que la intención como de fondo que va al comentario de Raúl, no es que en este minuto no se quiera dar al oficio, yo creo que es el minuto de revalorar los oficios, revalorar la formación técnica que en algún momento en Chile ha sido muy vilipendiada. Se ha exacerbado y dejando de lado las otras cuando se dio el estudio, cuando se hizo el estudio, se hizo a través de de los estudios de cada persona. Entonces ahí como que pusieron la tabla de remuneraciones. El estudio de cuarto medio, el que tiene octavo, el que tiene cuarto medio, el que tiene instituto superior, el que tiene universidad. Y a todos le pusieron un sueldo aproximado de cada empresa. Y ahí... te digo que quedaron afuera los oficios. Los dejaron como gente, si tiene cuarto medio y tiene oficio, ya ahí depende de la empresa. Pero ojo, los oficios, lo que te estoy planteando es, el tema de los jardineros es un buen ejemplo. Hay oficios países... Hay maestros, oficios que son maestros sangucheros... Pero que se pagan bien, hay oficios que se pagan... Una persona que haga bien su trabajo se tiene que pagar bien. Lo que estoy diciendo es que, más allá del tema de los oficios, es que toda persona puede aspirar a capacitarse, sea en un tema de su oficio, sea en una profesión universitaria o sea en una carrera técnica. Y tenemos que dar recursos y apoyo. Por ejemplo, no basta con el pase escolar. Tenemos que dar, por ejemplo, quizá en algunos casos subvención económica. Quizá tenemos que obligar o incentivar al empleador que le dé horas libres a su trabajador. Yo digo, lo que aspiro de verdad, que de esos 550.000 personas que ganan el mínimo, que no les alcanza, puedan elegir el día de mañana un mejor trabajo, un trabajo que los signifique ser más felices. Porque hoy día creo que el problema real es que mucha gente se siente desesperada y frustrada con los problemas. Y lo otro, el tema con los adultos mayores, lo que tenemos que hacer hoy día ya urgente es darle atención a sus necesidades más importantes. ¿Cuál es? Transporte, lo que es salud, o sea, y salud es que pueden ir al médico, que tengan acceso al examen, no que aparezcan en un papelito, en una constitución, o que aparezcan en un documento que en realidad no pasa nada, no necesitamos acción real, o que puedan, cuando tengan enfermedades crónicas, una atención de calidad, o que no tengan que ir cada 6 meses al médico porque no hay más horas, sino que puedan atenderse cada 3 meses. Eso es lo que debemos aspirar. Tenemos que aspirar que en invierno la gente no se cague de frío, disculpen, que no se mate de frío en la calle porque esperando, o que llamen o dependiendo de la comuna, llamen para pedir hora y le digan que hay una semana más. Necesitamos que los consultorios no estén en paro, sino se nos dediquemos a mejorar la calidad de vida, porque finalmente estamos en una sociedad egoísta donde todos los grupos sociales están dedicados a sacar el jugo para ellos. Y no están dedicados para el bien común. Sí, y te lo voy a decir, los movimientos sociales hoy día son sumamente egoístas. No están mirando el bien común. No están mirando. Todos quieren lo mejor para ellos. Hoy día tiene una gran oportunidad el gobierno y la política en sí para poder conquistar nuevamente a la ciudadanía. Tienen la mejor oportunidad. Yo creo que la oportunidad es más amplia. Oportunidad es mucho más amplia. ¿Sabes por qué? Sí. Porque no es solamente la clase política que tiene que volver a naturalizarse con el sentido humanitario. Obviamente. Uno. Y segundo, una gran oportunidad Y esto es muy importante, yo creo que esa es la parte positiva de todas las demandas sociales, es que también nos ha llevado a tener una voz como ciudadano y a poder manifestarla. Y sensibilizar por las demás personas que lo están pasando re mal. Si eso, yo creo que es una de las cosas que realmente está yendo. Lo que pasa es que dentro de la misma constitución, ¿sí?, que ahora criticamos y todo, ¿mm?, ese derecho ya está consagrado. Y hay una pero cosa, se están vulnerando, ese es un, Raúl, problema. Y se van a seguir vulnerando, sí, escúchame, y se van a seguir vulnerando, no hay una ningún, nueva constitución. Escúchame, sí, hay lo tenemos claro. Escúchame, yo quiero ser súper enfática en esto. La ley por sí sola es ley muerta si no hay una persona que ejerza la ley. Cuando te quiero decir esto es cuando tú estudias derecho, yo soy egresada, sí, de derecho en proceso de titulación, dice claramente, hay una premisa universal que es la ley no ampara a los tontos. Entonces tú puedes tener ahí consagrados todos los derechos y tus libertades, pero si tú no ejerces las acciones legales que busquen ratificar ese ejercicio, también es letra muerta. Entonces, no por el hecho de que generemos un nuevo cuerpo constitucional va a garantizar la felicidad del ciudadano. El ciudadano tiene una responsabilidad también. Mira, nosotros, hay, sí, derechos, hay deberes. Y esa responsabilidad te lleva a que en el momento en que tú te haces consciente de tus derechos, los ejerces, tampoco perjudicas al otro, porque ejercer mi derecho no significa voy contra todo el mundo y me importa un carajo el resto, por algo vivimos en sociedad, pero sí es importante que el ciudadano tome conciencia de que es importante votar informado, por ejemplo, que al momento de elegir a sus candidatos, a sus parlamentarios, se informe, que no vote solamente por la emoción, por la cara, por el abrazo, etcétera. Yo creo que eso también es una buena reflexión. Cuando hablamos de una votación democrática, en la cual la última vez que se votó por un presidente, obviamente por el 50% del padrón no estaba, no le representaban los candidatos, por algo no para votar. Eso ocurre en todo el mundo, a nivel de atención. ¿Tú que el 50% no votó del padrón? Solamente votar el 50% y Guillet tuvo un 22% y Piñera un 27%, en la cual ganaron. Ganó Sebastián Piñera con un 27%. Entonces ahí estamos mal, en la cual la ciudadanía, el 50% no votó. Y muchos están pidiendo ahora, mira, fíjate que ahora se está ya nuevamente llamando volver la atención al voto obligatorio. Pero es que Raúl, pasa que hay un dato que no es copiar. Pero no es la idea. No, pero la idea es que la gente conquistarla, que vaya. En los países con nivel de desarrollo de Chile o similares a Chile en el mundo, los niveles de abstención son entre el 55% y el 40%. Por ende, en países como Suiza, Suecia, Estados Unidos, no vota en ninguna parte. Suecia, que nos gusta compararnos, Nueva Zelanda, que nos gustaría decir que somos como ellos, no vota más del 60% de la gente. No vota más, o sea. En Argentina, porque con voto obligatorio vota el 70-75%. En Argentina, con voto obligatorio y con una población súper polarizada, con una situación económica que nosotros no nos gustaría tener acá. Lo que te quiero decir es que en las votaciones de entre el 45% y el 55% son votaciones normales para la situación con países como Chile. Y no está lo mismo el movimiento chaleco amarillo, todo no puede cambiar pero, de forma puntual. Pero fíjate que aquí en Chile, obviamente, si tú te dices como se habla y el padrón, el 50% no vota, pero gran parte de los que votan son el sector alto. A eso llamamos la atención. Y es verdad, el sector alto es uno de los que más llama la atención Hasta el 70% de la población vota, en comunas como Renca vota cerca del 30%. Entonces, ¿y eso de la mano de qué va, crees tú? ¿Yo? De conquistar a la ciudadanía en la política, nuevamente, si sabes que realmente no... ¿No irá también por el lado en que cada persona tiene acceso a capacitarse, tiene mejor nivel de educación, tiene un mayor grado de instrucción? Creo porque aquí tenéis gente adulta que no tiene los estudios y son los abuelitos los que más van a votar. Sí. Así que no es aquí los estudios, aquí hay una, entonces falta educación cívica, no estudios. Que es parte de la pero ojo Raúl, ojo, yo comparto, cívica, mira, es, tal como el sentido de entregarle que es un derecho ir a votar. Hoy, Raúl, lo que pasa es que hay un tema que a ver, vamos a ir al tema técnico que habíamos tratado de evitarlo durante toda la charla, No sé si nos queda programa, pero hay un tema técnico. Hay una correlación en las comunas, mientras más años de estudio tenga alguien, más probabilidad tiene de ir a votar. Te lo digo en serio, hay estudios matemáticos, estadísticos súper fuertes, la correlación es 0.87. Que es y 100% del máximo. Lo que dice Magnolia es cierto, pero también lo que tú describes es real, que mucha gente, los adultos mayores, tienen una responsabilidad cívica mayor y quizá ellos no tienen los estudios. Lo que sí hay un desafío de la clase política de hacer que la gente vaya a votar, pero también es una realidad que mientras más herramientas le demos a la gente, más libertad va a poder tener elegir la, la mejor decisión posible. Yo creo que la gente en Renca es lo suficientemente capaz y potente y fuerte para tomar la mejor decisión que ellos quieran. Y también tomemos en cuenta a quienes nos van a representar. Exacto. Porque no puede, ya colocamos al mismo que está hace 30, 40 años en la política y que no nos ha dado ningún resultado. Pongámoslo nuevamente de presidente como candidato y pongamos al otro de nuevo candidato. Yo al comparto. Mismo. ¿Me entiendes? Entonces, esos cambios, justamente ahora que hicieron una nueva para que no haya nada de reelección, que lo encuentro espectacular. Sí, aprobó eso. ¿Me entiendes? Entonces, eso, a eso, yo la renovación. Ustedes son jóvenes. ¿Por qué gracias, no renovamos? Gracias por los jóvenes. Pero para estar en esos puestos. ¿Me entiende o no? A eso voy yo. Yo sé que un senador tiene que tener más de 35 años, 40 años, más de 35, 40 años. ¿Me entiende? Pueden postular a senador. Pero asumiendo. No, yo no, eso, no, eso, no, yo no tengo edad todavía para postular a senador. Así no, que no, que no, ah, ya. Él todavía no tiene. No, pero tengo. Vamos a creer. Pero menos de la de alegar. Mira. Ramón, pero no, te digo en el sentido porque estamos hablando de personas que en democracia llevan todos los años, 30 años desde ahí. Que, ¿me entiendes? Te hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿no has escuchado hablar nosotros bien de la clase política actualmente? En toda esta conversación hemos criticado brutalmente. Lo que te quiero señalar. No, yo no veo que estamos criticando. Al contrario. Al contrario, dije que eran insuficientes. Cuando nos planteaste que si éramos parte del gobierno, te señalamos que separamos un límite súper claro, que nos interesaba primero los intereses de la gente de Renca, porque nos debíamos a eso. Hemos sido súper duros al criticar ciertas medidas. Hemos hablado que es insuficiente. Lo que pasa es que tampoco voy a ir a crucificar a alguien que está tratando de solucionar los problemas. Lo que sí te quiero decir es que hoy día es que lo que criticamos son puntos que están ahora, ¿me entendí? Porque si nos ponemos a hablar de todo, no todo es malo. Y por eso que yo también tomé ese punto de que se ganó a que los alumnos, hoy en día los trabajadores de 18 a 24 años y son estudiantes, que se haya ganado eso para la gente más sencilla, humilde, que no podían adscribir a una gratuidad, era sencillamente porque estaban sumando al alumno, ¿me entendés? Entonces, por eso te estoy diciendo, no fue todo crítico. Pero hay un tema que es real. Hoy día la clase política está en deuda y hoy día tenemos este nivel de desastre porque quienes están dirigiendo el país y quienes están dirigiendo las altas esferas, que no somos ninguno nosotros tres, ¿no? No han dado el ancho, y de verdad es triste, incluyendo la oposición y al actual gobierno. Y además metimos nosotros un factor adicional, que los gobiernos comunales, justamente si la gente te lo dice, que no es un partido político, no es una los gobiernos, son todos los gobiernos. Y los gobiernos comunales hoy día tampoco dan el ancho. Lo que pasa es que creo que hay un montón de políticos hipócritas que están tratando de arrojarse el movimiento social, que es un movimiento espontáneo, que no es de nadie, es de la comunidad, es de todos. Son de movimientos. Sí. Por eso digo, son de movimientos, no son de partidos. Y lo otro que estamos, hay gente que da grandes soluciones y no somos capaces ni siquiera en Renca de solucionar el problema de las horas médicas durante el invierno. O sea, y no solamente en Renca, tenemos alcaldes de incluso todos los hospitales. Pero hay comunas que tienen sistemas de APS que funcionan bien, de sistema de atención primaria y salud. ¿Por qué tenemos que conformarnos? O sea, si todos somos. Hay comunas que funcionan bien, Puente Alto funciona bien, La Florida funciona bien, Florida funciona tan bien que tienen médico a domicilio, que es una medida súper, y que van, si los llamas en invierno van 2 horas. Yo escuché ayer al alcalde Carter y no contaba mucho, tanta maravilla. Lo que pasa es que el alcalde Carter estaba pidiendo más recursos también. Lo que pasa es que el alcalde Carter tiene que estar jugando a victimizarse para obtener más recursos, pero yo te estoy contando la buena pega que hacen. Tiene el alcalde Durán en la comuna Independencia. También alcalde, estaba ayer... Un alcalde que tiene presupuesto establecido, que ayuda social incluso, a la gente. Que incluso le hicieron la pregunta del millón a los alcaldes, que si también están dispuestos a que se bajara el sueldo de los alcaldes. Uh-huh. Dijeron entonces, que sí. Ellos están de acuerdo, pero algunos dijeron, si es que los altos sueldos en los puestos públicos, se los bajaron también. O sea, yo creo que, te voy a decir, algún alcalde hoy día puede ganar más de 5 millones de pesos en una comuna grande. Creo que frente a los tiempos actuales es una falta de respeto. Depende de la dimensión de la comuna. Da lo mismo. A ver, te lo planteo así. Sí, por eso, las grandes comunas ganan más de 5 millones. Sí. Y yo lo que te quiero decir es que hoy día tuvimos una ley de planta que se ha hablado tanto, o que no se ha hablado lo suficiente, donde lo único que hicimos fue aumentar el sueldo a la gente que trabaja en los municipios. Fantástico que ganen más, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa con los recursos? Esos recursos salen de de la gente, salen de los impuestos a la gente, salen de las tasaciones, salen de los cobros de los comerciantes. Y te hago la siguiente pregunta: el servicio público, no soy partidario de que hay que estar en el servicio público. Hay que pensar que esta comuna es muy poco lo que recibe en cuanto a contribuciones. ¿Quién dice? Pero esta comuna tiene más de 45 mil millones de pesos de presupuesto. Esta es una de las comunas más ricas de la zona. Y es bueno informarlo. O sea, Quilicura creo que es la única comuna, y Colina, que comuna de Colina, son los que tienen más presupuesto por persona en el sector norte de Santiago. O sea, de verdad hay que ser súper realista. Y el llorar por nuestra gente, quizás no tiene los recursos para poder tener la vida que se merecen, pero el municipio sí tiene los recursos para poder ayudar. ¿Esta semana o la otra, o ya lo firmaron el presupuesto para el próximo año? El presupuesto, mira, te tengo una noticia sobre el presupuesto. Lo dispone el alcalde, lo único que podemos hacer los concejales, teniendo un acuerdo de 2/3. Pero es que, a ver, hay un tema. La ley establece que las atribuciones de los concejales también valen champiñón. Tenemos re pocas atribuciones. Lo único que vamos a hacer es fiscalizar y llevar a la Contraloría. Nada más realmente. Si un alcalde tiene los votos como el alcalde actual en Renca, no podemos hacer algo. Y el alcalde actual siempre gana las votaciones internas 6-3 o 7-2. Y cuando son cosas buenas, votamos todos a favor o no. O hay cosas que quizá a uno no le parecen, pero puede tener espacios para que sea bueno para la comuna, uno se abstiene. ¿Pero cómo lo encontráis? ¿Que hacer bueno para la comuna? ¿Qué cosa? ¿El presupuesto que hay para yo cosa? Creo que el presupuesto, mientras aguantáis tanta plata en personales, está mal enfocado. Los recursos son para la gente, no son para el bolsillo de funcionarios. Y tú mismo me hablaste de los amiguismos hace poco, que gente de la comuna queda afuera, que quizás las contrataciones son idóneas. O sea, frente a los argumentos que tú me das o que me dan otras personas, claramente creo que el gasto que tenemos hoy día no está bien enfocado y no solucionamos los problemas, porque si la comuna funcionara bien, tuviéramos una salud que funcione, colegios que fueran de élite, que funcionaran bien, y donde tuviéramos la gente no se muriera por no tener recursos para hacerse un escáner. Hoy día la gente en Chile se muere porque no tiene 50 lucas para hacerse un escáner. Esa es la realidad. Y eso, justamente. No, y eso, y te lo planteo así, un funcionario adicional que cueste 2 millones, que es un sueldo altísimo, significa 40 escáner, equivalente a 40 escáner al año. A ver, mensuales, estamos hablando de 480 escáner. Y estamos hablando que si aplicáramos ese recurso de una sola persona, bien implementado, estamos hablando de que podríamos ayudar a 480 personas para tener un diagnóstico prematuro de su enfermedad. Está un tratamiento que adecuado. El presupuesto sea gran parte que sea para la salud de los. No, el presupuesto tiene que ser para la comuna de Renca. Los alcaldes tienen la potestad, pero cuando te gastas la plata, volumen que te gastas en personal, es una locura. Y cuando la respuesta de cualquier alcalde, no solamente esto, es que todos gastan lo mismo. Porque todos son ítems. En sí, sentido, hay un ítem de salud que cuando tú hablas del presupuesto, cuando la mayor parte del presupuesto hoy día te lo gastas, te estás gastando la cantidad de plata que nos gastamos hoy día en personal. Eso no te dice el presupuesto que viene para el próximo año. Lo pasa que va a ser para personal. No, lo pasa que son dos cosas. Uno, tú tienes presupuesto separado, salud y educación, porque tienes corporación. Y la plata que recibes de salud, tienes que gastarte en salud. Y tú puedes complementar plata adicional, que lo hacen el 99% de los municipios, pone plata adicional. Y hoy día el dinero, el presupuesto municipal, el mayor ítem es gasto de personal. Y lo que te quiero decir, y antes no era el mayor ítem. Y hoy día, cuando tú tienes esta situación, y cuando la respuesta no solamente de este alcalde, sino de todos los alcaldes de izquierda y derecha, es que es igual en todas partes, o gastamos un poquito menos que el promedio, está faltando el respeto a la gente. ¿Por qué? Porque cuando tú no te gastas la plata en ayuda, en cosas tangibles, y tenemos este nivel de demanda y precariedad en la comuna, discúlpame, yo creo que es una falta de respeto en general. Un funcionario de 2 millones de pesos mensuales te significan 480 escáner al año. Y la persona que nos está escuchando ha tenido un familiar, o ella misma, o un amigo, o un cercano, que ha tenido que pagar esa plata y dejar a veces incluso de comer, o no lo ha podido pagar y ha tenido que agravarse la enfermedad. Y eso a mí de verdad me molesta, y eso es lo que tenemos que atacar. Y cuando yo vea un plan orientado a ese tipo de necesidades, yo podría decirse, sabes que está bien gastado. Pero hoy día, cuando camino en la calle, caminamos Renca permanentemente, y encontramos esa situación, de verdad indignante. Y nadie, es un argumento tan potente que es irrebatible. O sea, bueno, vamos a ver qué va a pasar en estos días con ese debate del presupuesto municipal. No, el presupuesto municipal, te aviso. Lo van a aprobar sin problema, yo lo voy a rechazar, otras personas lo van a aprobar y no podemos hacer nada. El presupuesto municipal, como está compuesto y del consejo, es una disposición. El alcalde dispone y el consejo vota. Está bien, pero es importante los ítems, pues, para dónde van dirigidos los dineros. Sí, pero lo que te estoy planteando es que se gasta personal. Y va a ser así, se va a aprobar así. Si los problemas de la gente más importantes estuvieran, yo viera que se atienden, te diría fantástico. fantástico, pero hoy día veo que esos presupuestos, y no, ojo, no solamente en Renca, es a nivel nacional, los municipios son una máquina de ineficiencia, y me molesta que se haga así, y se haga en otras partes. Mira, esto es como cuando normalizamos la drogadicción, normalizamos la violencia, normalizamos el alcoholismo, normalizamos las malas prácticas de la gente. Nosotros no podemos normalizar lo que está mal. Tenemos que siempre apegarnos. Nosotros tenemos, todos tenemos religiones, la mayoría de la gente acá tiene una religión, sea católico, anglicano, musulmán, judío, y todos apostamos a las buenas prácticas. Bueno, chiquillos, no las alargamos, pero muy buena la conversa. Yo no sé qué le pasó a usted. Estamos en sintonía con la demanda social. No, está bien. Y tratamos de qué bueno que estén tomando ese punto ustedes, que realmente están como de acuerdo con todo, en el sentido de las demandas que... Y ofrecemos soluciones, nosotros tenemos una propuesta de soluciones que va mucho más allá, y no basta con estar de acuerdo, porque es fácil decirlo. Una son las propuestas y la otra son los recursos, que realmente todos hemos estado hablando estos 30 años de propuestas, que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y ¿qué pasó? Que está hoy a presión... Hasta ahí no me llegó, reventó. Pero a nivel comunal, por tanto, con hubo tanto, un avance durante muchos años. Tantas propuestas y poca acción. Esas cosas realmente tienen que ir ahora, ya que hubieron tantas propuestas, hoy hay que tener acción. Sí, pero yo te digo... Pero acciones de y eficiente. Te voy a dar un dato en Renca. En Renca tuvimos un municipio que por varios años se preocupó, y por muchos años se preocupó de hacer la pega. En Renca, ¿te acuerdas que se inundaba todo, no? Se inundaba absolutamente todo. Se invirtieron más de 20 mil millones de pesos en el tema alcantarillado, acueducto y otros elementos. Pavimentación. Más del 60% de la comuna no estaba pavimentado el año 2000. El año 2016 más del 90%. Puede ser, a lo que voy es que hemos tenido figura en la política. Hoy día te destacaba Germán Codina. Es lo que te decía Renca, yo. Tuvimos la doctora Vicky Lavra, que se encargó de la PEC. Hay muchas cosas que se han avanzado en este país. Y Renca, realmente no hay que decir que no. Y Renca tuvo figuras como la doctora Vicky Barahona, que por algo sacó el 66% de los votos en su minuto. ¿Es por el costo de qué? Pero ojo, se puede. Todo lo que ha pasado, bonito, de un como Manhattan, como las grandes torres, todo eso, a costo de, justamente, a costo de hoy, de las pensiones, ¿sí? A costo de un sueldo miserable de los trabajadores, que deberíamos tener por lo menos, como dice, y estoy de acuerdo yo, para vivir tranquilo y a lo mejor sin pedirle tanta plata al Estado, sin gasto tanto al Estado, con un sueldo base mínimo de 500 mil pesos y bruto. Yo creo que mucha gente, o muchos, yo creo, ni siquiera alcalde, ni siquiera a lo mejor el gobierno, se dejaría de estar hablando estos temas, porque muchos temas los solucionarían las mismas familias. Muchas, los que tienen un sueldo de 800, 900 mil pesos, obviamente muy poco recurren al Estado o a la atención pública. Por algo que tienen ISAPRE, están en otra, eso es lo que queremos llegar, que si el 80% de Renca ocupa todos los servicios públicos, ¿por qué no lo bajamos a 50? Y así. Y justamente por lo mismo. La siguiente pregunta, ¿y por qué no podemos dar un servicio de calidad si los recursos ya lo permiten? Que si tú le das una calidad de vida en cuanto a una mejor pensión, la señora te va a decir, voy a ir al consultorio, pero ¿sabe qué? Que tenemos hora para 3 meses más. La señora, con la pensión que tenga más un poquito mejor, ella va a decir, ¿sabe qué? Que voy a pagar en particular mejor los 10 mil pesos y me atienden más rato. Es que eso tú lo estás viendo a nivel país. ¿Por qué no la atendemos gratis? Es que yo lo veo, te acabo de dar el ejemplo de ahora, por aquí de Renca, el 80%. ¿Por qué no atendemos a la gente como corresponde en vez de establecer que vayan al sector privado? En todos los países del mundo la atención pública es mayoritaria. Pero hagamos la pega bien. Es que te hablo de cuando tenemos una atención como está en estos minutos. Pero es que tenemos que mejorarla, tenemos que revelarnos frente a la gente que se paga y paga mal. Tenemos paro en los consultorios. Pero dime, si hubiera, como dices tú, hubiera una atención pública de excelencia o una educación de excelencia. Fíjate que muchos de los que te estoy dándote ejemplo, y los que ganan 800 para arriba, 900, y tienen entre los dos 1,5 millones, ¿tú crees que a lo mejor se ahorrarían esa platita y se irían a eso? ¿Y qué tiene de malo? Eso. ¿Por qué? Porque si ellos estuvieran en el sistema, pasa lo siguiente, ellos cotizarían. Yo creo que muchos lo ocupan, pero ellos sí, te digo. Ellos cotizarían en FONASA, por ende esa plata iría al Fondo Nacional, por cada persona inscrita, al municipio arranca, le llega a 70. Pero como no está ese sistema... Pero tenemos que aspirar a eso. ¿Por qué no podemos soñar eso, Raúl? Eso, ¿tú soñaste la radio? Debería. Debería. Yo para mí, ojalá, mañana pasado, tengamos eso. ¿Tú soñaste esta radio y hoy día tienes algo que te da orgullo. ¿Por qué no podemos aspirar lo mismo con Renca? Renca, el año 2000 tenía un par de consultorios que estaban cayéndose a pedazos, tres consultorios. Pero pude, y hoy día, y el 2016 quedó con un Zapusar, varios consultorios. Mira lo que le está pidiendo la gente. La prioridad hoy día eran las pensiones y el sueldo mínimo. Y la salud. Pero, bueno, ahí va corriendo todo el petitorio, pero fíjate. Porque la salud no alcanza, el sueldo mínimo no. Hay una realidad. Es que todo va a. Raúl, no va al mismo círculo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una enfermedad de alto costo catastrófica, da lo mismo que ganes 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, te fuiste a la punta del cerro. Por eso te digo. Entonces, por ende, lo que tenemos que hacer es apoyar. Si tú tienes una enfermedad catastrófica, tienes una enfermedad de alto costo, el Estado tiene que buscar la forma de que tú no te mueras porque no tienes 300 mil pesos mensuales. Y eso tenemos que hacer. Y eso es lo que me falta a mí, el diálogo. Y falta la sensibilidad. Es que esa plata se la están gastando en el auge. En muchas platas están plata se están yendo a la clínica y todo eso. También acuérdate, Raúl, que se habló del tema del seguro de enfermedades catastróficas. Ahora se habló de eso. Que es complementario a las coberturas de GES. Sí, ojalá que, bueno, es parte de algunas cosas que se están ganando ahora gracias a estas manifestaciones y muchas cosas que están ya sumando a algo más positivo. Esperemos que este pacto social sea en beneficio a la gente y esperar que ya esto del tira para allá, tira para acá, no. ¿Por qué? Porque van a seguir alargando los años, van a seguir alargando a la gente en espera y yo creo que ya es ahora el momento de dar buenas señales de ámbito social, más que nada en todas las comunas y sobre todo comunas de bajos recursos que realmente lo necesitan, porque siendo fácilmente Las Condes y muchos, como decías tú, los recursos son pero gigantes. Dale. Tenemos 500 personas con un policía, un carabinero, acá tenemos, aquí parece que son como 800, en Cerro Navia son 1.100.000, 1.100, quiero decir, por un carabinero, ¿me entiendes? Claro. Entonces hay mucha desigualdad. Pero eso no nos obliga a hacer la pega bien, y hoy día los municipios en general son pésimos en su pega. Es que por algo el alcalde Lavín hizo ese gesto a la municipalidad de La Pintana, pero ¿por qué? Porque él puede hacerlo. Él puede hacer una comuna como Las Condes, derivar recursos y apoyar a las comunas que están con muy bajo recursos. ¿Tú dónde sacas más plata cuando tenías una comuna, La Pintana, donde tenías que atender casi al 100%? Es que en Las Condes, ¿a quién atendí? Al 20%. Te lo voy a señalar, aquí hay un tema de populismo en el alcalde Lavín. ¿Por qué? Porque te lo planteo más así. Que claro. ¿Por qué es populismo? La Pintana recibió una Él pone una de ola fondo, de mar artificial de fondo y sale hasta la inversión brutal durante los últimos años, el gobierno del presidente Piñera. Pero hay un montón de otras comunas que tiene una situación mucho más complicada que él pudo haber apoyado. Y te doy para cerrar. Lo que haya hecho el alcalde de Lavín o no, a mí, mil millones de pesos, cuando tienes un presupuesto cercano a los 700 mil millones de pesos, uh-huh, es como si yo le diera 100 pesos a alguien en la calle. Obviamente. No es para aparecer hablando, en la prensa. Estamos hablando que a él le gusta eso, pues le gusta, si no salgo en la prensa no te doy los mil millones, una cosa así, pero es parte de... Yo destaco figuras como la alcaldesa Matei, sí, por ejemplo, que ha ayudado harto a varias comunas complicadas. Cuando les gusta la tele, les gusta la radio, les gusta mostrarse, lo van a hacer de cualquier forma. Mejor muéstrate con propuesta, muéstrate con realidad, pero cuando vayas a hacer algo, no lo presentes en Facebook. O sea, si yo creo que... Siguiendo la misma idea de Víctor y tú, la mejor encuesta es el trabajo bien hecho. El trabajo, obviamente. Porque en estos momentos también ese fue uno de los grandes errores, de pronto estar gobernando según las encuestas y buscando cifras de popularidad. El trabajo bien hecho es el que te va a dar el mejor resultado y el respaldo que pueda tener cada gobierno, cada parlamentario, cada autoridad. Muchas de las encuestas son, por darte ejemplo, por 1,000 personas. Encuestan a 1,000 personas y sacan un cálculo. No, y hay muchas encuestas que son artificiosas, porque son encuestas creadas con muestras de redes sociales, de Twitter, etcétera. Entonces, la mejor encuesta es el trabajo bien hecho. Magnolia, gracias, Raúl. Víctor. Oye, Raúl, ¿puedo cerrar un tema? Pero ciérralo rápido, estamos a media hora tratando de cerrar. Quiero agradecer por este medio y felicitar a la actual vocera de gobierno, nuestra ex intendente, ex diputada Carla Rubilar, que creo que está dando un toque de humanidad a un gobierno donde la sensibilidad estos últimos días no estuvo presente, y confío, tengo la plena certeza que su capacidad y su conocimiento del mundo real nos va a traer buenos resultados. Así que felicitaciones a ella públicamente, porque de verdad es impresionante. Fue la primera en reconocer públicamente, antes que nadie, que la marcha era un triunfo de la democracia. Esa marcha de 1,5 millones de personas y ha tenido un discurso orientado a la humanidad. Y finalmente, decirle a toda la gente de Renca que tenemos que rechazar la violencia, tenemos que rebelarnos contra las injusticias, pero tenemos que primero ser capaces de poder llegar a nuestra casa sin que miedo a que nos llegue un piedrazo o nos asalten. Y finalmente tenemos que exigir a todas nuestras autoridades, de alcalde, ministros, presidente, que hagan bien la pega, sin importar la justificación. Finalmente el rol de nosotros tiene que ver con hacer nuestro trabajo. Y lo último, como concejal me encantaría tener más atribuciones, pero estoy bastante atado de mano. Pero, vamos a impulsar un proyecto de ley. No, vamos, lo que vamos a hacer es seguir trabajando con la gente y contando. Es lo principal. Ustedes son especialmente tienen que dedicarse a la gente, no a los pares. Realmente es la gente la que nos necesita. A veces hay gente que se siente sola. Y entonces obviamente un alivio. Hay gente cuando hay conversación. Sola. Sí, y más que se sienta sola. Raúl. Se siente sola, entonces, no llegan los hijos, no viene nadie a verla, y a veces un pequeño alivio de conversación a lo mejor los deja, pero tranquilos. Pero eso es bueno estar. Oye, Raúl, cercana. Tengo una idea. Podríamos hacer un próximo programa en un par de semanas más con algunos temas que sean más contingentes y quizá podríamos enfocar en algunos puntos más relevantes. No sé si te parece. Ahí lo vamos, sí, vamos caminando. Y la Manuela también me ha conversado algo parecido. Vamos a ir viendo cómo van los programas. Yo sé que pueden ser panelistas gafijos. No, chao. Nos vemos, chiquillos, ya. Será hasta muchas gracias y un abrazo gracias. Grande también a toda nuestra comuna de Renca, en especial también a las mujeres. Yo quiero solidarizar con todas esas mujeres. Yo soy de estas personas que yo a la gente la veo por persona, no por partido. Soy una persona que no pertenezco a ningún partido. ¿Y por qué crees que yo vine acá, Raúl? Si no tuviera la certeza que eres en tu rol de comunicador, tuviera esta visión transversal, claramente no era venido, y vengo porque confío y respeto en tu postura y que finalmente hablas con la mejor fe del mundo y quieres lo mejor para Renca y para Chile. Yo creo que el ámbito social para mí también es parte de lo que hacen ustedes, comunicar y ver, empoderar a la gente de información, a lo mejor mucha información que como la que estábamos con la Seremi esa vez, no tenía ni idea la gente de esa... No, se desconocen muchas cosas. Se desconocen muchas cosas, entonces que es bueno que traer a las mismas personas que realmente están en esa materia y que los conversen y que nos informen a nosotros mismos que estamos comunicando constantemente acá, que nos van enseñando cosas que van saliendo, los van diciendo, y para poder llegar a la gente, porque realmente tú mismo te informas de algo y vas a ir a contarle, pero si usted tiene que hacer esto, nos falta la persona que dice, yo no tenía idea que tenía que hacer esto. Entonces, nos pasa demasiado. ¿Por qué? Porque falta de información, falta de empoderar más a la gente de todas las nuevas leyes o nuevas reformas o nuevos beneficios que van trayendo, nuevos subsidios, no sé. Hay tanto que hablar y tantas cosas que informar que lamentablemente a veces no da el tiempo o a veces la gente no se interesa, pero si pudimos llegar más allá a informarles para que la gente se interese y se encante con la política, porque realmente hoy en día tú vas, ¿de qué partido? Un poco más te preguntan primero de qué partido viene y después te preguntan cómo te llamas. Y pasa, y te va a pasar en todas partes. Así que, chiquillo, le doy las gracias por venir. Gracias, Raúl. El punto de vista de ustedes muchas también es importante, como el de todos los concejales, alcaldes que hay acá. Entonces, muy bien, pues. Gracias. Chau, chau. Radio Frecón se la lleva. Oye, ese lema lo sacamos ya. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20:31. El fin de semana, viernes y sábados. Frecuencia Master Disco. Desde las 22 horas.